Señores, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos otra vez, el podcast de Fran y Quique. En una nueva edición más, con la intro, el tema principal del Último Guerrero. ¿Y por qué? Porque por fin vamos a quitarnos de encima este gran peso y esta gran deuda con los amigoyentes, que es un término que yo vi muy acuñado aquí. Oye, muy bueno eso. El amigoyente. Amigoyentes. Porque hoy vamos a grabar el podcast. Lo tenemos pendiente, el podcast del Pressing Catch. Porque si es la música del Último Guerrero, no vamos a hacer el podcast. A ver, métele cañita. A ver que esto me pone, tío. Este tema me pone. Métele ahí. Bueno, hombre. The Ultimate Warrior. Te escuchaba ahí, salía el tío aquí todo cuadrado. Mírale, parece que lo estoy viendo. Es que este podcast era entrañable. Parece que lo estoy viendo, el Último Guerrero. Habiendo empezado, digamos, los podcasts de Frenkie, que con un cierto halo de temas nostálgicos, un regreso principalmente, 80, pues claro. Esto era obligado. ¿Por qué? Porque Pressing Cap pegó un pelotazo a la gente de nuestra generación. Claro, pero tío, muy esto, gorda, tío, pero súper gorda. Realmente echaban humor amarillo y después del humor amarillo echaban el Pressing Catch, ¿vale? Sí, Oliver y Benji. Es que realmente, luego hablaremos de esto, realmente todo iba de la mano, ¿vale? Todo iba de la mano porque... Un paquete. En fin, todo coincidió en el tiempo. Digamos que fue un... En fin, se dieron las circunstancias. Yo creo que por eso, entre otras cosas, pegó tan fuerte el Pressing Catch, la lucha libre, en su época en España. Bueno, hablamos de España principalmente porque sabemos que el 80 y mucho por ciento de nuestros amigos que nos escuchan son de aquí, claro, son amigos, incluso del barrio. Yo diría que más de España del barrio, son del barrio. Pero bueno, hay mucha gente que nos escucha de fuera de España también. Hay gente que se lo descarga el podcast. Por supuesto, aprovechamos para un saludo, ¿vale? Efectivamente, hay que agradecer que cada vez tiene más difusión en la página, el blog que hicimos con los podcasts, que se llama franiquique.com blogspot. Uh-huh. Y bueno, pero que ponga franiquique en Google, pues con todo junto con ilatina sale. Perdón, con ilatina, con Y. No pasa nada. Y en el blog hicimos al principio una encuesta sobre cuál es el podcast que o el tema que preferiráis que tratamos en los próximos podcasts. Y ya hace tiempo que ganó la encuesta por un voto de diferencia. El del Pressing Catch y sí. No lo hemos hecho. Hicimos el que quedó penúltimo, que era el de cómo superar una ruptura cuanto antes. Que se ha pegado bastante fuerte. Claro, aprovechamos también. Por tanto, la al final hemos, para dar la hemos quedado como el puto culo, porque al final hemos hecho lo que nos da la gana. Ha ganado el Pressing Catch y hacemos el otro porque queremos y punto, ¿sabes? Que sepáis que vuestros votos no sirven para nada. No, hombre, se ha tenido en cuenta, ¿no? Pero bueno, de alguna forma. Por eso hemos dicho. ¿De qué quieres que le demos? Pressing Catch, claro, como no salió el que yo quería que ganara, incluso yo voté el del otro de cómo superar una ruptura. No me jodas. Aún así, claro, lo voté varias veces para que saliera ganando. Pero, tío, no me jodas. Haciendo trampa yo en mi propio blog, en tío. Has hecho trampa en la votación de tu propio blog. Y al final blog, no salió y digo, bueno, Quique, vamos a hacer el Pressing Catch para otro día. Esto es muy rastreo. Entonces, bueno, vamos a hacer, atención, glorioso e inolvidable y mítico repaso a todo, digamos, la pléyade de personajes del Pressing Catch. Vamos a hablar también de cómo llegó a España. En fin, no quiero introducir más cosas. Y, no os lo perdáis, vamos a hablar de algunos entresijos del mundillo del Pressing Catch, como la traición de Montreal, que eso se os van a caer los palos del sombrajo, tío. Sí, es que es muy fuerte. Por lo tanto, al final de este podcast, habréis invertido una hora y pico de vuestra vida en obtener información totalmente irrelevante. Y absurda. O sea, realmente la información que damos en este podcast no tiene precio. No. Porque no vale nada. No, no vale nada. No vale nada. Como, no vale por ejemplo, nada. ¿Cuál es el verdadero nombre de Hulk Hogan? Claro, tío. O sea, yo no podría seguir viviendo sin saber que el verdadero nombre de Hulk Hogan es Terry Bollea. Terry Bollea. O, por ejemplo, yo qué sé, tío, que el verdadero nombre del enterrador es Mark Calloway. Hombre, Mark Calloway, tío. Hombre, de toda la vida, coño. Mark Calloway. Imagínate que vas, tío, por la calle y dices, coño, Mark Calloway. Perdona, tío, es que te había confundido con el enterrador, que tienes toda la cara de todo el careto del enterrador. Bueno, señores, pues ya sabéis, si recordáis y vivisteis vuestra adolescencia, infancia o años mozuelos, cuando echaban Pressing Catch en Telecinco aquí en España durante los años 80, finales de los 80, principios de los 90, este es vuestro podcast, ¿vale? Bueno, ¿por dónde podemos empezar? ¿Por cómo lo vivimos, cómo adquirimos esta información de que existía el Pressing Catch? No estaría nada mal. Pero, Fran, si no te importa, yo me gustaría empezar dejando claro por una vez, tío, dejando claro ya de por todas, ¿vale? Ya por una vez, de una vez. Me gustaría despejar la incógnita, una gran pregunta que todo el mundo se ha hecho alguna vez con respecto al Pressing Catch, con respecto a la lucha libre. Y es lo siguiente. Sí. El Pressing Catch, ¿está trucado o no está trucado? ¿Realmente se pegan o no se pegan? Obviamente... ¿Tú qué crees? Antes de que desvelemos este gran secreto... ¿Que yo qué creo? Pues, ¿tú qué crees? Recuerdo cuando era chico, a mi abuelo Paco, ¿vale? Que en paz descanse. Digo, abuelo, mira esto qué guapo, el Pressing Catch. Y preguntaba a mi abuelo, pero niño, ¿eso se dan de verdad? se pegan de verdad. Y digo, hombre, abuelo, por supuesto. Y es que es más, yo te indignaba que los adultos se rieran de ti, pero niño eso, tonto, eso está todo trucado. Claro, a mí me pasaba igual. Y tú te indignabas, no, tío, es cierto. Yo me tocaba, me acuerdo no que eso me, verlo, me tocaba los huevos mogollón, tío, que se rieran de se mí. Se burlaban de tu inocencia. Se reían de mí cuando yo era niño y todo. Pero, tío, si eso, ¿para qué coño quieres? ¿Para qué lo grabas? Porque yo incluso me levantaba grababa por las mañanas, me levantaba por las mañanas los sábados y lo grababa en vídeo. Claro, lo quiero mezclar, efectivamente, que esto empezó en Telecinco los sábados por la mañana. Efectivamente, cuando Telecinco lo petaba, porque ahora Telecinco es una puta mierda de canal, sí, que aprovecho, tío, para decirlo desde aquí. Realmente, que, mi lavadora. Vergonzoso. Mi lavadora tiene mejores programas que Telecinco, Quique. ¡Hostia, qué bueno! ¡Ey, un abrazo, tío! ¡Un abrazo! ¡Qué bueno, tío! Este punto no estaba preparado, ¿eh? No lo traíamos de casa. Claro, claro. Bueno, lo que íbamos, tío. ¿Qué pasa con el pressing catch? Pues que pegó muy fuerte en aquella época, pero claro, la duda era si realmente esos tíos que nosotros, que éramos niños por aquel entonces, esos tíos que veíamos ahí súper musculados, que eran como personajes con hombre, muy, estaba más unos cuadrado colores, tío, una caja de galletas, tío. Claro, tío, todo muy cuadrado, una musculatura bestial, que luego hablaremos de dónde procede esa musculatura, claro. Ese es otro tema del que queríamos hablar hoy. De los anabolizantes. Esteroides, supongo, colega, esteroides de gordo. Luego hablamos de eso. Vale, vale. Vamos a dejarlo para luego porque ese tema merece un pequeño apartado, ¿eh? Sí. Bueno, a lo que iba, tío. ¿Realmente se pegan o no se pegan? Porque nosotros cuando éramos niños todavía teníamos la duda. Decíamos, hostia, qué guay, mira, es que de vez en cuando hasta se hacen sangre. Yo me acuerdo de vez combate que salía Hulk Hogan con una ceja rota, sangrando, se partía sí, en silla. Realmente, hostia, que le ha partido claro, una silla en la cabeza. Me gustaría decir que aunque el perchazo con la silla te lo lleva. El perchazo, la hostia se la lleva. Y la sangre puede ser, muchas veces puede ser o bien falsa, sí, o bien producida por uno. Por algún accidente. Pequeños cortes que se hacían con cuchilla los luchadores. Correcto, antes correcto de empezar. Es decir, correcto, tú te haces un pequeño corte en la dermis que no sangra. Pero claro, cuando te dan luego un perchazo se ahí abre, en la raja, se abre y empieza a sangrar. Y así añade espectacularidad al asunto. Claro. ¿Has visto cómo me he documentado aquí, qué? Te has documentado mis de puta cojones. Madre. Muy bien, señor. Y además, escúchame, voy a comentar otro secreto que la gente no sabe. Otro secreto. Empieza fuerte. Venga, otro secreto. Que realmente. Hulk Hogan era maricón. Ah, sí. Bueno, eso tenemos que hablar. Hacía cámara. Bueno, le pegaba todos los palos. Lo he dicho de broma, hombre. No, bueno, lo he dicho de broma, pero algo hay. Algo hay. Dejamos lo de la denuncia para luego. Lo de Hulk Hogan y Brutus el barbero. Escúchame, luego hablaremos. Después de la introducción de los personajes. Vale. Bueno, entonces, estamos diciendo. Siempre ¿se pegaba o no se pegaba? Entonces, aparte de la cuchilla, eso sí tiene, digamos, un guión. De hecho, hay varios guionistas, uno de los cuales ex director de cine. Claro, claro. Entonces, es hay que la WWE, actual empresa WWE, sí, de eso que antiguamente era la World Wrestling Federation, la WWF. Ahora cambió a WWE, Entertainment. Claro, ahora es WWE, la E es de Entertainment y antiguamente era Federation. Bueno, pues esa empresa, por supuesto, tiene contratado a un equipo de guionistas de puta madre, además. Sí, algunos sí de ellos incluso son prestigiosos guionistas de cine. Que prestigiosísimo. Lo sepa. Muy bien, tío. Y es verdad, y esa gente se curra sus guiones y deciden quién gana y crean los conflictos. No solamente quién gana, sino la forma de ganar dramatismo al evento. Claro. Y luego la revancha y otro que interviene, otro tercer personaje. Y entonces, cuando tú estás a punto de ganarle a este, cuando Hulk Hogan está a punto de ganarle, aparece el otro último guerrero. Distrae. Claro, y lo distrae. Gran técnica que aparece otro luchador a dar por culo en los aledaños del ring ahí. Claro, claro. Y trae al otro. Sí. Entonces, de ahí quería yo decir, claro, señores, no, nada, simplemente quería aclararos que si alguien todavía al ver alguna duda de esperanza de que todo lo que vivió en su infancia era verdad, pues siento mucho destrozaros, tío, pero era todo mentira. Vivía en una mentira. Que sepa que vivía en una absoluta mentira. Una absoluta mentira. Su vida era de mentira. Toda vuestra vida, que lo digo para los que estáis escuchando esto, toda vuestra vida ha sido una mentira desde entonces. La verdad que sí, esto no llevaría muy lejos. Bueno, es que tampoco estamos... Ah, pero hay otra cosa que me gustaría decir de los trucos, tío. Sí. Ellos tienen un guión que luego, cuando hablemos de la traición de Montreal, a ver el tiempo que da desarrollarlo, porque es que es la leche, es que es la hostia, señores. La traición de Montreal, ¿qué coño será? Montreal. La traición de la Montreal. La traición de Montreal. Luego hablamos de eso. Bueno, pues ellos tienen un guión, sería un poco como los podcasts de Frenkie, que tienen un guión y luego... Hace lo que les sale. Pero hay variaciones, luego... Sí. Entonces, durante... Durante el combate, que sepáis que los árbitros tienen un pinganillo, sí, y los guionistas le dicen al árbitro, oye, que hemos cambiado esto, que ahora que ha pasado este tema, claro, pues claro, no pueden tenerlo todo estudiado. Imposible. ¿Entiendes? O sea, imposible. Hay unas líneas maestras. Es como los luchadores, sería imposible memorizar todos los movimientos de un combate. Es que es imposible, ningún cerebro humano puede aprenderse esa coreografía tan compleja. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que hace? El árbitro le dice... Sobre unas líneas maestras van improvisando. De manera que, como por todos ejemplo, los artistas. Como... Claro, tío, pero ahí donde se demuestra quién era un buen luchador y quién no. Los buenos luchadores son los que lo hacían tan genial... Que te lo creías, tío, claro. Y aunque estuviera, por supuesto, de antemano pactado quién iba a ganar, evidentemente que estaba pactado, no, vamos, pactadísimo. Tanto es así, que algunas veces tenían hasta preparada la música, la careta de entrada... La música de entrada y salida la tenían ya preparada para que sonara. Incluso tenían cohetes artificiales, fuego de eso, bueno... unas movidas que dices, pero bueno, tío, esto no puede ser, ¿cómo es posible? Porque que es un show americano. Es un show espectacular. Exacto. Hay eso, música, hay tíos cuadrados, hay tías con las tetas y apretadas que salen. Ahí las has dado, tío, ahí las has dado. Y el público enfervorecillo, porque esto en Estados Unidos, hay que decir que en América esto es la religión, esto es el ABC, tío, el abecedario, o sea, esto es la Biblia. La espectacularidad con que conciben los shows los americanos es no tiene parangón, tío. Es increíble, tío. O sea, el sentido... Tú ves una gala de los premios de música de los 40 principales y guay. Sí. Pero tú ves una de los Awards... la MTV Awards. No sé, la MTV Awards. Y, hostia, y salen allí guapo, unos shows que vi yo, un de este, de Jennifer López, que cantó lo de On the Floor, tío. Hostia, así medio en pelota. Que se caga la perra, tío. Sí, sí, aparte de lo buena que está la tía, porque eso es algo evidente que no otro puede... Otro día haremos un podcast de Jennifer López. Entonces, como dice un amigo, Jennifer Lopa. Jennifer Lopa. Hostia, qué bueno. Jennifer Lopa. Bueno, pues otro día haremos un podcast de... Y Britney Spears. Britney Spears. Claro. Como un saludo a Pepe Juano, Andrés Pepe Juano, gran genio creativo desde aquí. Un saludo, ¿vale? Pepe Juano. Una cosa, estábamos diciendo, claro, el sentido de la espectacularidad de los americanos. Son únicos, son irrepetibles para eso, tío. De cualquier mierda te hacen un show. Y encima un show espectacular y que los flipa. Solamente así se explica que este fenómeno, que el pressing catch, arrastre las masas y masas y masas que tiene humanas de seguidores. Porque esto en Estados Unidos es más grande que aquí el fútbol. O sea, es que el pressing catch en Estados Unidos es como aquí el fútbol, tío, como bueno, la liga de fútbol, es que es tremendo, un éxito increíble. Y sigue arrasando. Y sigue, además, pero pasa que ya se ha perdido, un éxito ininterrumpido. Pasa que ya se ha perdido un poco, digamos, el punto de antes, ¿no? Y ha sido maltratado el pressing catch y no ha triunfado ya, porque ya con tantas cadenas y tal, la gente, pues, eso a los cojones. Ha perdido gracia, la verdad. Entonces, que ha perdido gracia. ¿Qué es lo que ocurre? Podemos, en vez de hablar por el final de cómo está el pressing catch ahora, podemos empezar por cómo empezó aquí. Claro. En América ya existía el pressing catch, pero el Telecinco, que por cierto ahora saca un canal que se llama Energy, yo no sé qué, dice, Energy, sí, lo temas vi. De hombres, sí, coches, no, pero... tal. Y el otro día, tío, colega, humor que era ayer, amarillo. Hago un inciso, ayer pongo el Energy a ver cómo está esto, eran... Que era una mierda. Creo que fue un jueves por la noche. ¿Y qué chaval que estaban echando? ¿Verdad? No, que sí, pote, me lo puso ayer por la tarde. No. Sí, yo lo he visto también. Bueno, pero me veo cinco tíos en pelota enseñando la polla y digo... Veo cinco penes, cinco tíos, pero digo, ¿esto qué es? Cinco tíos, pero no en distintas compartimentos. Digo, ¿esto qué? ¿Pero esto qué es? Si es por la tarde, ¿esto temprano. ¿Esto qué mierda es? Cinco, tío, pichas colgando. Y era un infocomercial de alargadores de pene, tío. Pero, o sea, es un canal para hombres en el que enseñan rabos, tío. Claro, digo, pero ¿qué es, qué colega? Mierda es esto, que es un metacanal, un metalenguaje ahí de... Claro, el anuncio prometía coches, no sé está qué. Está hecho por y para pollas. Gladiadores, ¿no? Americanos, creo que era... Claro, es un canal por y para pollas. Qué bueno, tío. Bueno, claro, pues, tío, dejando el canal, el bueno, vaso, pues, va subiendo... Telecinco canal... siempre ha añadido espectacularidad. Y en aquella época, claro, que ya hablamos en un podcast, que empezaron a introducir tías con teta, que eso fue una revolución. Teta 5, de ahí también, el seudónimo de Teta 5. Ya que tenía las mamachichos, las que acabo maravillado y meneando el pandero ahí de puta madre, dice, bueno, pues ya que tenemos tías y teta y culo, pues falta, añadamos falta. Hostias, claro. Claro, claro, claro. Ya está, es la combinación ideal, tetas y hostias. O sea, ¿sabes? Claro. ¿A qué clase de hombre no le gustan las tetas y las hostias? Y las piñazos ahí. Teta y hostia. Claro, tío, pues Pressing Cat vino a cubrir y antes ese venía hueco. De ver hostia de humor amarillo, tío. Los sí, chinos pegándose cimotazos de comer, claro. Es distinto porque lo de humor amarillo tenía un cariz evidentemente humorístico y sin embargo Pressing Cat era... Hombre, iba en serio. Yo también de hecho, me... coño, que yo quería comentar aquí, sí, tío, una cosa muy importante. Que a mí se me ocurrió una cosa súper ingeniosa, todo el mundo se lo tomó muy en serio Pressing Cat, aunque ahora nos riamos porque tú ahora esto realmente es como para frikis. Sí, esto del Pressing Cat se ha quedado para frikis, tío, para los niños de hoy en día, para niños de 9 años que se lo creen. Pero claro, antiguamente esto era una cosa muy en serio, tío. Arrastraba masa aquí en España y tuvo eso, pegó un pelotazo el pressing catch aquí en España muy grande, ¿eh? Bueno, y por supuesto en el resto del mundo, pero localmente, a nivel más local, más reducido, en España fue un fenómeno de masa. Y claro, eso solamente se explica por la promoción que se le dio muy en serio, se lo tomaron muy en serio y de hecho los comentaristas, Héctor del Mar, grandísimo Héctor del Mar... Claro, eso es lo que quería decir. Esto vino... Un gran profesional del mundo de la comunicación. Y lo comentaban, incluso la carátula salía un desierto y el último guerrero. Sí, eso... echando rayos con una careta, tío, espectacular, una careta de entrada. Realmente lo único que aprovecharon fue... El último guerrero, me acuerdo, salía, o sea, todo cuadrado, echando rayos por los ojos, por los dientes, por la boca, y tío, levantando los brazos con la música. Claro, para verlo aún más mítico y más poderoso. A tope, tío, a tope. Un rayo con efectos especiales chungos de los, claro, los, claro, de los 90. Claro, ¿cómo no te lo vas a tomar? Tú eres chico, tío, eso te pilla siendo un niño y tú eso lo ves. ¿Cómo coño no lo vas a flipar? Lo flipas en colores, los tíos súper cuadrados. Claro, porque siempre, tío, de chico, nos hemos criado con nosotros, con los másteres del universo, claro, y con héroes que están cuadrados y con los superhéroes. Y la musculatura te llama mucho la atención y dices, hostia, qué guay, son como los superhéroes de Mr. Veo, tantos cuadrados. Efectivamente. Y además hay que decir otra cosa, otra característica del pressing catch, sobre todo de los luchadores de los 80, sí, que son los que a nosotros nos molaban, sí, los antiguos, que es que todos tenían un gran colorido, tenían muchísimos colores. Cada luchador se caracterizaba por llevar unas mallas Bueno, todos iban con mallas, pero eran unas mallas, tío, de unos colores muy vivos, muy chillones. Muy vivo. Y ahora, era, ya, todo muy colorido. Y ahora lo analizaremos también, tío. Ahora que... no, ahora no. Tú te has dado cuenta que ahora, tío, hoy en día, la mayoría de los luchadores, tío, de los actuales, casi todos van de negro. Casi todos van de negro ya. Y los negro colores y rojo. Son más fríos, sí. Negro, rojo, azul. Pero hay muy pocos colores. No, pero eso es que iba, iba también con la época. Por ejemplo, las películas de Superman, coño, tío, de Christopher Reeve. Joder, es que el traje de Superman era un azul muy claro. Mucho más claro. Y el rojo más era casi coral, tío. Claro, claro. Pero eso y... se echa de menos, tío. Porque a mí esa estética así ochentera, claro, pero, portera, chillona. Volvemos a las películas. Esto ya se está yendo de madre la conversación. No, no, no. Tim Burton con Batman y el estilo gótico de los superhéroes hizo. Lo cambió todo, tío. Y todo ya más oscuro y más todo, tío. Sí, pero es una pena porque eso ya no volverá. Incluso Matrix también ha cambiado la estética de muchas cosas. Ahora he visto un montón de películas que el protagonista es un tío con una gabardina oscura y tal, una gafa de sol. Y repartiendo hostias con cara de no haber cagado en 10 días, tío. Claro, sí, tío. Con cara de estar estreñido, tío. Pero bueno, como panes. Claro, claro. Pues en fin, bueno, a todo esto que venía. Bien, esto llegó, el pressing cast, y me gustaría decir cómo lo vimos. Estábamos hablando del desembarco del fenómeno. Con el programa este presentado por un tal Héctor del Mar, que tenía un montón de frases características. Un gran profesional argentino. Sí, perfecto. Nació en Mar del Plata. Y otro tío, bueno. Y es un tío que Héctor del Mar en Argentina lo petaba. O sea, tío allí era un número uno, allí era como, ¿qué te digo yo? Como aquí en su época, yo qué sé, Matías Prat, ¿no? Y el tío se vino aquí a España y al principio yo me acuerdo que Héctor del Mar, el tío lo que hacía era comentarista de partidos de fútbol. Me acuerdo que el tío, yo, hace ya muchos años, cuando todavía no lo conocía nadie, antes del pressing catch, Héctor del Mar salía el tío ahí, ¡se zafa, regatea, está en posesión de la bola! Y hablaba así el tío, ¡se zafa! Me acuerdo de eso de ¡se zafa, se zafa! Se caracterizaba por decir muchos pegoletes, como por ejemplo cancioncilla, ¿tú te acuerdas de eso que dijo una vez? Bien, amigos, si no aquí estoy porque he venido. Porque aquí he venido porque estoy. Si no les gusta mi canto, me igual voy. Que he venido, me voy. Y tú, hostia, vaya chorrada. Era que... muy gracioso, tío. Pero claro, el tío se daba mucho arte. Y había otro. Era un gran comentarista del pressing catch. Claro, y el otro era... había otro, José Luis Ibáñez. José Luis Ibáñez. Pero tenía muy mala follada. Era el tío un poquito soso. Me acuerdo que era un poco soso. No sé qué, aquí está. Hablaba así, pero bueno, tampoco molestaba. O sea, no. Los comentarios de José Luis Ibáñez, este tío, tampoco molestaban. Pero sí que es verdad que en aquella época, como no existía internet, la verdad es que no tenían posibilidad de buscar información y se lo inventaban todo. Yo me acuerdo que se lo inventaban todo, tío. No tenían ni idea de lo que estaban diciendo muchas veces. ¿Esto qué es? Esto es un combate. Es que está poniendo Frank aquí un vídeo. Esta es la voz de Luis Ibáñez. ¿Te acuerdas de Pablito Terror? Qué bueno, Pablito Terror. Este era el manager del enterrador, míralo. Es que está Fran poniendo el mítico vídeo de un combate después de que el pressing cast hiciera famoso en España. Qué bueno. Hicieron con el tiempo... Es que se me ha olvidado decirlo. Teníamos que haber empezado por... Bueno, tampoco, pero que eso había que haberlo dicho, tío. Que la WWF vino a España. Es que claro, en Barcelona al hicieron... Palau Sant Jordi. Estamos, en el Palau Sant Jordi. Hemos puesto un fragmento de ese combate, que ¿no? Fue, tú fíjate si fue famoso, tío, que organizaron un espectáculo de lucha libre, tío, en el Palau Sant Jordi y se llenó, pero hasta la bandera. Eso fue un llenazo espectacular en el año 92, que lo recordaré toda mi vida. No, espérate, 92 o el 90, 91, puede ser. Tiene que ser 92 aproximadamente, sí. Yo creo que más para el 92, sí, porque era la expo casi, tío. Pues es que pasaron un año y pico de pressing cast hasta sí, que llegó. Sí. O sea, aprovechando el bolazo en España. 92. Fue en el año 92, claro. En Barcelona, en el Palau Sant Jordi, que yo me acuerdo que eso fue, hubo hostias por conseguir entrada. Y bueno, tío, increíble, o sea, ríete tú de las hostias que se dieron en el cuadrilátero, comparado con las que se dieron para conseguir una entrada. Y peleó Tito Santana contra el enterrador. Se trajeron al enterrador, que aún sigue en activo. Eso hay que decirlo también. El enterrador tiene ya 500 años, es súper viejo, tío, pero sigue en activo. Lleva 23 años en la World Wrestling Entertainment, antigua Federation, como hemos dicho antes. Lleva el tío 23 años en plantilla, ¿eh? Se dice pronto, 23 años. O sea que este individuo, ¿cuántos años tiene? Y además, tiene, por cierto, tío, la puesta en escena del enterrador Undertaker actual es la leche, tío. Porque ahora hay más medios y entonces tiene detrás un pantallón gigante, tío, con unos rayos que le caen. Un coche de la funeraria, porque antes salía el tío con música, con mayor o menos careto. Sí. Pero que ahora, tío, con los actuales medios, hacen una puesta en escena con efectos especiales, con la pantalla, con no sé qué, que es que se caga la perra, tío. Sí, es que increíble. De verdad que te quedas flipado. Increíble. Del dramatismo, el careto, que pues son actores, son realmente actores allí, tío, que hacen un show en vivo, un teatro. Es la hostia, o sea, es que increíble los cipotes que montan, tío, pero además es que son, algunos son actores, son unos actores buenísimos. Otros son unos paquetes, que se ve que son unos pobres pardillos, pero es que hay algunos, tío, que se lo montan una espectacularidad del carajo, tío. Bueno, es pues, alucinante. Mira, bueno, me gustaría comentar, tío, que el Héctor del Mar y José Luis Ibáñez pues empezaron a comentar la lucha libre y el programa empezaba con unos combatillos chungos que luchaba, digamos, uno de los conocidos con otros luchadores como de categorías inferiores. Y sí, claro, siempre se los follaban, eran como de púgil. Y luego ya venía un combate guapo, que es lo que queríamos, que son los poderosos contra los otros poderosos. Contra otro, ¿vale? Bueno, claro, claro. Y bueno, el día que hacían una Royal Rumble, que era Todos contra todos. Eso era buenísimo, tío. Es que además lo bautizaron aquí en España, lo bautizaron como el todos contra todos. Pero realmente un Royal Rumble. Royal Rumble. Que es otro tipo de campeonato. Era, sí, sí. No, es que eso lo podemos hablar luego. Hay 8 campeonatos distintos. Bueno, 8. Hay muchísimos. Hay más. Bueno, oficiales de la WWE. Escúchame, que se refundieron. Que hay muchísimos más. Hoy en día, antiguamente solamente había 3 tipos de combate, que era uno contra uno, ¿vale? Es decir, combates normales de un luchador contra otro. Sí. Luego estaban los combates por pareja. Por pareja, es otro campeonato. Lo que en inglés se llama los tag team, ¿vale? Tag team tournament. Vale, exactamente, que era pues pareja o grupos de 3. También estaba lo que se llamaba el Survivor Series. En el Survivor Series se hacían grupos de luchadores. Incluso algunas veces descompensados. Yo llegaba a ver 3 contra 5, cosas así, pero claro, eran 3 muy buenos contra 5 paquetes, ¿no? Mm. Eso era la hostia, tío. Veía al último guerrero, Hulk Hogan y Tito Santana, por ejemplo, que hicieron un grupo de 3, un Survivor Series, contra 5 tíos ahí, y ganaron, claro, ganaron los 3, porque eran mucho mejores los 3 que los otros 5 paquetes. Que postearon a los 5, ¿no? Y luego estaba el otro tipo de combate, que era el Royal Rumble, el todos contra todos, que era, iban subiendo al ring cada X tiempo, cada no sé cuántos minutos iba subiendo un tío, y al final se montaba un cipote, tío, ahí, se montaba un follón, 20.000 tíos arriba en el cuadrilátero dándose piña, y al final solo el que ganaba era el último, tío. Uno mareado, otro haciéndose desmayado, otro pegando piños por donde podía. Eso era un circo, tío. Ayudaba a uno, luego lo traicionaba al mismo que ayudaba. Tío, montando unos shows, tío, un espectáculo. Bueno, yo me gustaría, tío, antes de proseguir, una cosa. Me gustaría, tío, comentar un poco las palabrerías de Héctor del Mar, porque comentando, él puso de moda, o sea, nosotros no tenemos ni puta idea de esto de la WWE, ni F, ni el Championship. Tú veías 5 combates y luego otro. Tú no tienes ni puta idea de cómo estaba este tingla montado. Claro, claro. Y tampoco te lo explicaban los cabrones. Pero escúchame, no lo explicaban porque no lo sabían ni ellos. Es decir, Héctor del Mar hizo un trabajo impresionante porque no le daban ni guión. Se lo tenían que hacer ellos. Claro, todo. Entonces se inventaba pegoletes. No tenían información, por ejemplo, ninguna. Muchas traducciones de lo que decía se lo inventaban. Claro, de hecho, muchas veces hubo errores, tío. Hubo errores de, por ejemplo, de combate nulo, tal. Y a lo mejor no se habían enterado que habían dicho combate nulo, no sé qué, y el título quedaba desierto. No se lo daban a ninguno de los dos. Combate nulo, no sé qué. Y el tío se lo inventaba. Ah, el cinturón a no sé quién, se lo lleva al último guerrero porque el otro ha hecho trampa, no sé qué, que no, vamos, gilipollas, que eso no es así, que eso que es mentira, que estaban hablando claramente en inglés mientras tanto de fondo estaban diciendo otra cosa, pero no se enteraban porque no lo sabían, y tampoco había internet como ahora, que tú ahora si quieres ver los resultados de, que te digo yo, claro, tú ahora te metes y ves los resultados de los últimos combates de la última WrestleMania, por ejemplo, ¿no? Que es el campeonato máximo, digamos, de esta federación de lucha libre. La WrestleMania, que se celebra anualmente. Que van ya por la 25. Sí, es otro campeonato. Van ya por la 27, creo, tío. 27. En nuestra época vimos la WrestleMania aquí en España emitida. ¿La 3 o la 4? La 3, la 4, la 5. Aquí vimos hasta las 7, más o menos. Hasta las 7 o las 8. Y ya a partir de ahí ya, tío, se acabó. Claro, porque tú no entendías la diferencia entre WrestleMania y WWF. Tú no podías comprenderlo. Ya, yo quiero ver el pressing cut. Yo quiero ver, mamá. A mí que no me jodan. Déjame que voy a ver el pressing cut. Claro, y tú no sabías que estaba viendo. Bueno, pues el Héctor del Mar inventó. O sea, Otra cosa, perdona, sí. Me acabo de acordar ahora mismo. Aquí en España empezaron a echar combates muy antiguos. No empezaron a actualizarse hasta que pasaron unos cuantos años. Quemaron un poquito lo antiguo. Claro, empezaron tirando de archivo. Empezaron emitiendo combates antiquísimos. Por eso, de buena manera. Muy mierdosos la mayoría. Y malísimo, muy malo, eran todos de tíos de los buenos, de los clásicos contra paquetes, contra tíos que no valían un puto duro. Sacaron muñecos, bueno, eso fue una fiebre. Yo me acuerdo de los muñecos, de los muñequitos del pressing cut. Hombre, por Dios. No me acordaba. Los muñequitos, coño. Eso lo explicaremos en otro momento. Luego hablaremos de eso. Y también, tío, como eco, un poco haciendo eco de la repercusión que tuvo la lucha libre aquí en España, el pressing cut, hasta Martes y 13, el famoso dúo humorístico. Hicieron una parodia de puta madre, que me acuerdo que yo me estuve partiendo el culo de risa durante horas y horas, tío, con un sketch que salían El Bárbaro contra Mr. Perfecto. Lo tiene aquí, mira, aquí no lo será tiene este, Frank. ¿No, Quique? Polo, mira, aquí lo tiene Frank. Vamos a escucharlo. Aquí era Pressing Catch. Hamilton K-Comes. K-Comes. ¿Qué come? De Barbaria. Yo, tío, lleva el guante de Freddy con un casco con cuerno. Se pinta. Joder. Joder, dice. Claro. Porque esto... Mr. Perfecto. Mr. Perpe. Guapazo, claro. Un maricón. Vente a vivir conmigo, maricón. Vente conmigo, maricón. Vente a vivir conmigo, directamente sin conocerlo. Yo he venido aquí para matar a alguien. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque soy Mari. No importa, por lo menos. Bueno, realmente es verdad que en muchos combates del pressing K, al igual que en el boxeo, había de vez en cuando una especie de encuentro previo. Eso era cojonudo, tío. Cara a cara previo, que siempre se formaba un pollo ahí. Eso era tremendo, tío. Totalmente, lógicamente, totalmente escenificado. Eso era, tío, los piques de los luchadores. Se enfadaban o se cargaban el biombo, el escenario que tenían detrás. Era tremendo. Muchas veces me acuerdo de eso, tío, que se ponían ahí, se cabreaban, y se le iba la olla, empezaban a pegarle patada al escenario, se le caían todos los cartones, todo ahí derribándose. Y esto me acuerdo, incluso había un garito, tío, montaron un garito que era la barbería de Brutus el Barbero, que era Brutus Beefcake, que aquí le llamaban Brutus el Barbero, porque tenía una especie de decorado que salía el tío haciendo entrevistas, porque se quedó lisiado ese tío, el luchador este, Brutus el Barbero, el Beefcake este, tuvo que abandonar la lucha y se dedicaba, claro, le dieron allí un trabajillo y dice, bueno, pues mira, vamos a ponerte aquí una especie de barbería de cartón piedra y hacer entrevistas. Y pues salían los luchadores ahí, tío, en la barbería de Brutus y salían ahí cagándose en su puta madre. En la barbería, ¿no? Fueron mutuamente, claro, tío, en inglés, todos, te voy a partir la puta cara, mamón, no sé qué, claro, todo en inglés, ¿no? Ahí, I'm gonna break you, I'm gonna defeat you, and I'm gonna kill you. ¿Lo ves? Me está dando miedo, colega. Es que se le iba la olla, sobre todo los del último guerrero, eran la leche, porque a ese tío se le iba la olla al último guerrero y empezaba a decir tonterías, tío, pero unos pegos, unas chorradas, y no se entendía nada. Se le iba la olla, yo creo que más de una vez ellos mismos se tenían que aguantar la risa de lo que estaban diciendo y haciendo. De las tonterías que se decían en la cara, tío, de los retos ahí, para no partirse de... Es el ojete entre ellos, claro. Es que se partían el ojete, además que se les notaba, tío. Oye, pues hay una cosa también importante, tío, que es que el Héctor del Mar, como veíamos el pressing cut a través de su ojo y sus expresiones, porque José Luis Ibáñez ese aportaba poco. Sí, la verdad que era pero bastante el Héctor del Mar, aparte de inventarse su chorrada y la frasecilla, inventaba el nombre de los golpes, ¿vale? Ah, sí, muy bueno. Por ejemplo, bueno eso, él inventó piquete de ojos. Piquete de ojos. Era así, es una cosa muy rara. Ya para abajo de la cara y pegaba una pata en el suelo. Una tontería, claro. Y pegaban con el pie así, ¡pum! Hacían así, ¡pum! Al mismo tiempo pegaban con el pie la lona. Piquete de ojos. Para que pareciera que hacía más ruido. La sillita eléctrica. Era el golpe del enterrador, que era cogerlo. Bueno, eso lo hacía todo el mundo, realmente. Ah, vale, vale. El DDT, me acuerdo del DDT. Ah, ese era de enterrador, sí, el DDT, le llamaba así. El suplex, bueno, ese sí se llama en inglés, se llama el suplex, que es cogerlo al tío ahí por el cuello. Bueno, y la patada voladora es patada voladora. La patada voladora. Bueno, muchos eran troncos. Claro, luego, por ejemplo, del último guerrero, que luego hablaremos de él, todo el mundo lo ha visto, que su característica fundamental es que cuando estaba hecho leña al final del combate, resucitaba gracias al baile del Sambito. Ah, sí, el baile de Sambito. El baile del Sambito le llamaba. Y al final, se llamaba el baile de Sambito, y es que el tío se agarraba de las cuerdas. Había tomado 40 cucharadas de cocaína directamente. Sí, sí, sí, que se agarraba de las cuerdas del ring, tío, que guapo aquello. Y empezaba el tío ahí, pues el tío a mover ahí las cuerdas. Pero claro, seguramente en inglés no le llamarían el baile del Sambito. Claro que no, que va, tío. Se inventó el tío ahí. Nada, nada, decían que hablaba con Manitou. Está en comunicación directa con Manitou. Con Manitou, decía, con Manitulo. El baile de Sambito, dice. Claro, tío, Hulk Hogan también se llevaba así la mano al oído. Y claro, y le ponían nombre a la gente. Por ejemplo, ahora se ha oído que lo hemos mencionado. Pablito Terrores. Bueno, eso es cuando siempre los luchadores tenían una especie de ayudante. Sí. Y en este caso... una especie de manager. El Undertaker, claro. Antiguamente sacaba un tío con bigote, vestido de negro, como funerario. Con un bote de ceniza. Uno gordo. Como simbolizando que ahí van a acabar la ceniza del luchador después del combate. Porque va a acabar muerto. Claro. Para acojonar más. Es que de entonces, hecho, claro, y al Undertaker que le llamaba al ayudante Pablito Terrores. Pablito Terrores. Obvio, o sea, se le inventaban directamente. Pablito Terrores, te caga. Claro, el nombre original en Estados Unidos era Paul Bearer. Paul Bearer es Pablo, claro, de ahí viene Paul Bearer, sí. Pablito. Y Bearer es portador. El que asusta, ¿no? Bearer no es. No. Bearer es el portador, el que lleva, el claro. Que lleva el que soporta, claro. El que soporta portador. O el que transporta la ceniza o un féretro, lo que sea, claro. Y bueno, hablando de eso, tío, esto no tiene que ver con Terrores. Pablito Terrores, ¿no? Claro, eso se lo inventó el tío, ya está, Pablito Terrores. Pablito Terrores. En fin, bueno, y eso luego me acuerdo muchos motes también, le ponía, ¿qué más, tío? Terremoto Earthquake, claro, decía Earthquake, no le va a llamar solamente Earthquake, claro, le llamaba Terremoto Earthquake. Claro, y cosas así, ¿no? Luego, no sé cuánto el marinero, lo del Brutus el Barbero, claro, le puso de mote, claro, el tío como vio que salía en una barbería, decía, pues ya está, pues Barbero. Y no era Barbero, su nombre original era Brutus Beefcake. Beefcake es cacho carne, ¿no? Literalmente sí. Cacho carne. Hostia, pon esto. No, aquí parte, tenemos un vídeo por lo que vamos a flipar. Una tío. Vez que hemos dicho esto. Vamos a darle un repaso a los. Vamos a darle un repaso a un montón de luchadores. A pero los antes, luchadores. Un poco tío. Para situarnos y tal. Nosotros también, aparte de las palabrejas y tal, nos dábamos cuenta que un poco, las reglas eran un poco difusas, las del pressing cast. Porque, bueno, difusa. Claro, porque dice, pero bueno, entonces tienes que dar tres veces con el dedo en la espalda, ¿no? O sea, con la espalda tocando al suelo. Se lo pasaban por el forro, tío, pero si es que no hay normas. Luego, había otra forma que... En el pressing cast, yo no sé qué coño pinta un árbitro en un combate de lucha libre, tío. Claro. Si, a ver, si es lucha libre, es libre, ¿no? Se supone, el propio nombre lo indica, hacen lo que le sale del forro. Había otro que podía rendirse, ¿no? Te puedes rendir. Hacen lo que quieren, tío, hacen lo que le sale de los cojones. Y además, como está trucado, ¿qué más da? O sea, Frank, pero si está trucado, pero coño. Tiene que haber una regla aparente. Si está trucado, tío, ¿sabes qué regla va a poner en un deporte que está trucado? Claro, y además, por ejemplo, ¿qué sanción tiene que le pegue un tío un sillazo en la espalda al otro con una silla? Sí, o ya es una cosa más ilegal que eso, ya imposible. Se me ocurren pocas cosas más ilegales que un tío que de buena primera aparezca un tercer personaje con una silla, ¡plá! Y se la aparta en la espalda. Claro, tío, y nadie lo para, ¿sabes? Nadie lo para, ¿sabes tú? Lo han visto, solamente lo ha visto. Y no tiene consecuencias, no lo expulsan. Claro, o sea, no le expulsan ni le ponen. Puede hacer lo que le saca de los cojones, o sea, tío. Está aquí todo permitido. Por el estadio. ¿Te imaginas? Oye, mira, que me ha sacado la polla del bañador, voy a luchar con el nabo fuera. Igual, adelante, hazlo. Te viene a tío aquí en España, aquí, Johnny Gitano, te viene un luchador español, Johnny Gitano, y se presenta el tío con sus primos al combate y lo infla, lo hincha. Dios, mira, que voy a venir a pelear con unos primos míos, y sale el tío, hay 5 o 6 gitanos. Claro, te está todo permitido, todo vale en el pressing catch, amigo. Bueno, pues vamos a empezar, bueno, pues, si te parece vamos, bien, con un repasillo. Eso es, vamos a ver los luchadores más míticos. Ahora, actualmente hay muchos nuevos que han salido, como Rey Misterio y Batista. Entre otros. Hablaremos de ellos muy por encima. Vamos porque... a hablar de los antiguos, que son los que nosotros nos tocaron. Claro, tío, no nos engañemos. Esto es totalmente... Voy a poner una musiquita mientras hablo. Este podcast es totalmente partidista. Aquí se hace lo que a nosotros nos mola, no nos engañemos. Entonces, vamos a darle más importancia a los que a nosotros nos gustaban. Como, por ejemplo, el number one mundial del mundo universal, tío. O sea, estamos hablando de... No un luchador cualquiera, sino del grandísimo Hulk Hogan. Esta era su musiquita de entrada. Temazo. ¿Cómo que dice? Me la sé, tío. Me sé la letra. Bueno, pues Hulk Hogan, que era un nota que... Hulk Hogan ha sido Dios en este deporte. Claro, era una especie de ídolo americano. De hecho, por cierto, es un tío que surgió... En las playas de Venice Beach, que tuve la suerte de visitar este verano, tío, que estuve por allí dando una vuelta. Ah, es verdad, coño. Que está un poquito antes de las playas de Malibu, de las de los vigilantes de la playa. Tú has estado en la playa de Hulk Hogan, tío. Además, me acuerdo que me lo playa comentó. Playa de Hulk Hogan. Venice Beach. Venice Beach. Allí en Venice Beach. En Venice Beach. Y tomamos de puta madre. Un varito de cebolla, un pollo y... Pues, tío, ¿qué podemos recordar de este hombre, de Hulk Hogan? Bueno, aparte que de... Que realmente fue... simbolizaba el héroe americano. El tío, claro, entraba... Y siempre, por cierto, después de entrar y todo el mundo aclamar lo que te caga, siempre se rajaba la camiseta. Eso fue, ¿vale? Era su gimmick, era lo que se llama, lo que los ingleses llaman un gimmick, que es, pues eso, ¿no? Pues su característica más propia, más destacable, más personal. Y es que el tío, efectivamente, llevaba unas camisetas que así. Se rajaba, vamos, la rajaba con la facilidad que se rajan ahora las bolsas del Carrefour. Que por es cierto, verdad, son una mierda, tío, ¿te das cuenta? Verdad, mete el jamón de ellos en la bolsa y se te raja, coño. Y se te raja por la mitad. Es verdad, tío, pues las es camisetas. Es una putada, ¿eh? Ya encima que lo cobran, tío. Ya sabemos de qué estaban hechas las camisetas de bolsa de Carrefour. El Carrefour tiene la culpa de todo. Bueno, pues me acuerdo que Hulk Hogan, aparte de rajarse la camiseta, llegaba, decía así con la oreja. Sí, sí, para que le aclamaran. Para que le jalearan, sí. Claro, y el tío, la verdad, que tenía un sentido del espectáculo impresionante. O sea, es que el tío llenaba el escenario el solo, ¿eh? Era un artistazo el tío. Estaba fuerte, estaba. De ahí lo del nombre de Hulk Hogan, lo de Hulk, que sepas que este tío tuvo que pagar dinero a la Marvel, a la empresa para de poder Marvel, llamarse Hulk, para poder utilizar el nombre de Hulk, porque el personaje de la masa, del increíble Hulk, tiene huevo. Claro, de hecho, cuando Hulk Hogan, el nombre de Hulk Hogan aparece en algún videojuego, en algún DVD de la World Wrestling Federation o lo que sea, si te fijas, aparece en letra pequeña, pone copyright Marvel Entertainment. Y es por el nombre de Hulk. Ajá. Bueno, pues este tío lo ha sido todo. Mira que Hulk sabe aquí, que eres un pozo de sabiduría. No, bueno, soy un pozo de mierda. Lo que pasa es que también... De sabiduría absurda. De sabiduría absurda. Pero bueno, tío, la verdad es que Hulk Hogan lo ha sido todo en este deporte y es el responsable directo de que el pressing catch haya alcanzado el estatus que ha alcanzado. Porque la lucha libre era un deporte minoritario en Estados Unidos. Era una especie de espectáculo de carretera, de 4 borrachos que iban a ver allí a eso para echarse una risa. Y era un deporte muy minoritario, hasta que llegó Hulk Hogan, se convirtió en un ídolo y empezó a cobrar más pasta que Dios. Porque Hulk Hogan ganaba más dinero que Michael Jordan, ¿eh? Que se dice pronto, en su época. Luego también Hulk Hogan saltó aún más. Esta es la voz de Hulk Hogan. A ver, sube. Be a real American, dice. Real, o sea, American. Es, o sea, que, si me tienes, es que ser un americano. Tío, lo del americano, tío, es brutal. Yo que estoy allí este verano, tío. El nacionalismo, es que es de, esta peña, mira, es muy fuerte. Mira, yo he visitado la cárcel de Alcatraz, que en el fondo es una mierda, tío. Sí. Y te lo venden como una cosa épica. Aquí se hizo la película de La Roca, Clint Eastwood, aquí pasaron cosas fantásticas. Sí. Y al final yo lo que sé es que allí sufrió gente y hubo gentuza, como sí, Al Capone. Claro, pero ellos y asesino. Te lo venden como si fuera. Pero claro, escúchame. El rollo Hulk Hogan. Pero cosas absurdas que te venden, tío, con un vídeo. Sí. Pero lo de Troy McClure es verdad. Hola, soy Troy McClure. Soy Troy McClure. Me recordará. O sea, te sacan un vídeo y te venden una gilipollez. Sí, pero con, un famoso te vende una gilipollez, claro, absurda, con vídeos de esos, tío. Es pues, tremendo. Es que este tipo, Hulk Hogan, era especialista en eso, tío, en vender, claro, productos. El tío se hizo una imagen que te caga. El tío de americano. De vida, el prototipo americano. Un tío. El típico americano. El típico tío pobre que se pone a entrenar. De familia, sí, humilde, se pone a entrenar en Venice Beach y a fuerza de hacerse fuerte, valga la redundancia. Claro, claro. Pues lo contaste y te convierte en una mega estrella. Es un poco el sueño americano. Sí, ¿sabes? Sí, no, de hecho, exactamente, de eso quería yo hablar que también. Que eres un, ¿no?, vividor, te tocas los huevos, haces pesas, claro, sin ningún tipo de habilidad intelectual y te vuelves millonario. Y triunfa, y puedes ser presidente del gobierno incluso, tío. Claro, tío. Ese, el sueño americano, ¿en qué consiste? En que cualquier desgraciado puede llegar a presidente de... Pero a base de fuerza bruta, no de, sí, no, de no, ser listo. Ni de inteligencia siquiera. Vamos, caso no Schwarzenegger, te fíjate el prototipo, caso Schwarzenegger. Es que ahí las has dado, colega, ahí las has dado, ¿eh? O sea, yo de verdad no tengo nada contra los americanos, pero las cosas como son, es que esta gente son la hostia, tío. Es que se lo montan muy bien, es que llevan explotando el cuento del sueño americano toda la puta vida. Y ahí eso, tío, o sea, el sueño americano, tal, los luchadores representan al sueño americano, pero qué sueño americano, tío, si eres un junkie. Ya todo eso, de eso quería yo hablar también, de ese tema, que lo hemos dicho muchas veces, digo, luego hablaremos de eso, de los esteroides y tal. Hulk Hogan estaba cuadrado, entre otras cosas, porque no solamente había trabajo de gimnasio ahí, ¿eh? O sea, ese cuerpo de Hulk Hogan no solamente se debe al gimnasio, ni el de Hulk Hogan, ni el del último guerrero, ni el de nadie. O sea, vamos a ver, esos tíos estaban súper cuadrados, tenían más músculos que un muñequito de los Masters del Universo, claro, porque se debía todo a los esteroides, que aparte de que son ilegales, es una sustancia química que te mete en el cuerpo y te aumenta el tamaño de los músculos. Claro, luego, eso por supuesto, eso necesita que esos músculos los machaquen en el gimnasio para que se hinchen, para que se pongan realmente fuertes. Pero si tú, un tío, cualquiera, por mucho que se machaque en el gimnasio, no se va a poner como el último guerrero en la puta vida. Ni como Batista, ni como Hulk Hogan, ni como Hércules Fernández. Ninguno de los grandes de estos tíos estaban cuadrados. Es imposible, porque sin esteroides tus músculos no aumentan de tamaño. Entonces es que no hay forma. Y estos tíos se metían una sobredosis de esteroides y se siguen metiendo en la actualidad. Que eso es ilegal, es una droga además porque te crea adicción. Y se metían unos esteroides como una catedral. Y de hecho, ahora hablaremos en unos minutos de ese tema. Hay que decir una cosa, en el fútbol, muchos han muerto. En el fútbol americano, por ejemplo. Han muerto por efecto de los esteroides que te va jodiendo el ahora, corazón. Ahora, luego hablaremos de los muertos, pero claro, en el fútbol americano el doping se permite. Los anabolizantes, no todo doping, pero los anabolizantes esteroides de esos se permiten. Se permiten. ¿Por qué? Porque se presume que el jugador, si tiene mesura y sabe darse lo que necesita en el punto justo, pues vale como capacidad de competición. Es decir, se permite al jugador putearse el cuerpo con ese tipo de sustancia, claro, a cambio de ser un buen jugador, y bueno, allá es su responsabilidad. Claro. Y se lo quiere meter, que se lo meta. Allá es, así, ¿no?, consigues tíos tan petados, porque es que es imposible. Claro. El problema es cuando ya no solamente tiran de esteroides. Son los ciclos estos, el problema, de ciclarse. Claro, tío, pero es lo que yo iba a decir. Gente, ¿no?, que dice, oye, tío, tú te ciclas. Dice, ¿qué va? No, yo es que como pollo, arroz y batido. Sí, una mierda. Vamos, tú no te pones así de cuadrado, a base de pollo, batido y arroz, ni de coña. Tu puta madre, hombre. Ya canta, tío, más que nada, porque yo también me hincho de pollo también, la Bartola que tengo. Tío, tío, que no. En fin, tío, lo que iba, que claro, el problema es cuando ya. El problema es cuando. Como arroz y batido, ¿eh? Arroz y batido, sí. Una mierda, hombre. Como Krusty, me alimenté de batidos. Y se pone muy gordo, ¿no? Se abandona, ¿eh? Pues claro, es mentira. Me alimenté de batido. Me alimenté de batido. Bien, tío, pues Hulk Hogan y toda esta gente. Ah, bueno, se Hulk pasaba. Luego. Un momento, que quería comentar esto que tengo aquí, que lo he sacado de internet. Es que esto es un bombazo, ¿eh? Esto es un bombazo, ver, tío. Esto que he sacado de internet, ¿vale? Bombazo informativo. Bueno, atención a esto, para que veáis, esto refuerza un poco lo que estábamos comentando, para que veáis que no nos lo estamos inventando, ¿vale? Que no solamente se pasaban de esteroides, sino que algunos también se pasaban de las rayas. Esta frase se puede interpretar como queráis. O sea, lo de se pasaban de las rayas, no sé si lo habéis pillado. Obviamente. Bueno, dice esto. Mira, esto está sacado de internet, ¿vale? Salió en el 20 minutos hace poco, en el periódico este gratuito que sacan, que tiene su versión digital, y dice lo siguiente. Dice, Hulk Hogan no paraba de meterse cocaína y ofrecía a otros luchadores. El último guerrero denuncia públicamente a Terry Bollea, Hulk Hogan, haciendo unas graves acusaciones. Dos mitos de la lucha libre en Estados Unidos se enfrentan verbalmente. El último guerrero ha lanzado duras acusaciones contra Hulk Hogan. Según el guerrero, Hogan llevó a la cama a menores para hacer tríos con su mujer. El abogado de Terry Bollea, Hulk Hogan, estudia demandar a Jim Helwig, el último guerrero, por sus acusaciones. Qué fuerte, colega. Mira esto lo que dice, ¿eh? Es que es muy fuerte, tío. Hellwig dice, acusa a Bolea de, entre otras cosas, haber introducido en el mundo de la cocaína a varios compañeros de profesión. Te caga. O sea, que no solamente se ponía el colega hasta la ceja de coca y de esteroides, sino que encima le ofrecía allí, en el backstage, llevaba allí una bandejita. Venga, da, métete un tirito aquí, bueno. Qué cabrón. O sea, que tú fíjate qué fuerte, ¿no? Es decir, que Hulk Hogan, que era un ídolo... Pues, la noticia sigue diciendo que Bolea, que es Hulk Hogan, sí, tras estas acusaciones se limitó a decir que no hacía caso a Hellwig porque está fuera de sí. Sí, porque... Mira, es que, mira, no, está loco, está loco. Está loco. O sea, dile que diga lo que quiera, que paso de él, vamos. No, la verdad es que hay grandes enemistades detrás de las cámaras, claro, hay grandes enemistades entre los supuesto, luchadores. Unos piques que te cagan. Unos piques por cierto, tío, que... ¿Qué iba a decir, tío? Bueno, lo de Hulk Hogan, eso, que es muy triste, con este hombre en la actualidad acaba bastante mal. Hulk Hogan, que era el que todos recordamos, el sí, tipo este bigotudo y fuerte y moreno, claro, y calvo. Pero supone que la gente sabe cuál es. Acaba hecho polvo, ha estado activo hasta hace bien poco, ¿eh? O sea, pero que... hay que recordar una cosa, que el tío se hizo más famoso aún, aparte del pressing catch, porque en 1982 sí, salió en Rocky 3. Ah, coño, es verdad que sale... el papel de Thunderlips. Thunderlips, el supermacho. Thunderlips, el supermacho. Es verdad, salía con un... Con y un hace poco vi una película que salía Hulk Hogan como de héroe y tal. Sí, no de sé qué... De serie B, película de serie B o... Suburban Commando se llamaba, Suburban sí, Commando. Sí, una de esas. Por cierto, tiene... Pésima de mala, vamos. Será como un telefilme de esto. Malísima, de esas que estaban hechas directamente. Pero mala que te cagas, tío. Pero aburrida. Pésima, vamos. Claro, tío, ¿qué te esperas, coño? ¿Qué te esperas de Hulk Hogan? Ah, y también sale Hulk Hogan, hace un cameo pequeñito en los Gremlins 2. Que salía en los Gremlins 2, sí, salía. Pero nada, no lo recuerdo, interpretándose tío, a sí mismo en el cine. Y sale acojonando a los Gremlins. Ah, ya me acuerdo. Salía el tío pegando voces. ¡Bichos de mierda! No sé qué, estaros quietos ya, que quiero ver la película. Y salían todos los Gremlins acojonados corriendo como si le tenían miedo a Hulk Hogan. Eso demuestra la fama que tuvo este tipo, tío, en aquella época. No, claro, protagonizó películas. Americano, tío. Es que era Dios, pero es que hasta hace bien poco lo ha sido. Ha cambiado de bando muchas veces, los guionistas ya no sabían qué hacer con él, para que no se pasara de moda. Si fuera bueno, fue malo. Hombre, realmente vamos a hacer una... Cambió de nombre, luego se llamó Hollywood Hulk Hogan y se hizo malo. Luego volvió otra vez a ser bueno. Bueno, unas paranoias, tío. Es que otra cosa. Lo ha intentado todo. El último guerrero. Lo ha intentado todo y no le ha salido nada. Como... No, tío, el tío triunfado, colega. No, no, era coña, era por. En fin. No, entonces, no, muy bueno. El último guerrero de Hogan era lo máximo, ¿no? Entonces. El último guerrero era el siguiente de. Iba pasado de vuelta, pero hay que decir una cosa. El último guerrero. Oye, el último guerrero, ese sí que. Yo creo que ese tío iba puesto de droga, ¿no? A los combates. Pues yo creo que ese tío tenía que ir pasado de falopa. Vete tú a saber. Es que no es normal como iba el colega. Ahora hablaremos, escúchame, ahora hablaremos del Hellwig este de los cojones, pero. Fuerte, tío. Hellwig se llama, ¿no? Jim Hellwig, el último guerrero. Pero no te lo pierdas, que es el último guerrero que se cambió el nombre, coño. No, pero... quería decir que se cambió el nombre legalmente porque tuvo un contencioso jurídico con la World Wrestling Federation, porque tuvo muchas movidas con el presidente, con Vince McMahon, que era el presidente, y tuvo un montón de movidas. Luego hablaremos de McMahon. Luego hablaremos de la familia McMahon, sí, que eso es un show aparte, tío. Qué circo de familia. Bueno, cuenta eso. Tuvo una movida judicial y abandonó la World Wrestling Federation porque no se entendía con el presidente. Le pedía más dinero, el tío se le subió... Al último guerrero me refiero, ya se le subió la fama a la cabeza, quería ser el nuevo Hulk Hogan, quería asumir más fama, más protagonismo y tal, que le dieran mejores combates, ganar más dinero, y el presidente lo mandó a Frei Mona, vamos, le dijo, mira, que te vaya a comprar tabaco, que no te pago lo que pide, que pedía mucho dinero, ¿no? Y en fin, el tío se fue y tal, bueno, tuvieron una movida y el colega se cambió legalmente de nombre, tío, y su nombre verdadero ya no es Jim Hellwig. O sea, se llama Jim Hellwig, pero se lo cambió y se llama Warrior. Se ha puesto el tío de nombre Warrior. Warrior de verdad. Warrior de verdad. O sea, se llama el tío guerrero en inglés, Warrior. Para que la World Wrestling Federation no pueda utilizar el nombre de Ultimate Warrior. Que, por cierto, Ultimate Warrior en inglés no significa el definitivo. No es el último guerrero, como ya le decían aquí en España, no. Ni Ultimate Warrior significa el guerrero definitivo. Pero bueno, el último guerrero. El último de todos. No tienes ni puta idea de el inglés. Último, ya está. Ultimate, ya está, como se parece. Es el último. En fin, tío, el último guerrero era el que más nos molaba a todos, tío. Que sepa una cosa, que el último guerrero, de todos los combates que luchó, de los campeonatos contra otros luchadores gordos... Sí, dame un poquito de vino, tío, no, claro, que tengo la garganta seca ya. Llénatelo... No, déjame esa copa, déjame un sorbo. Habla. Es que estamos probando así para amenizar esto, un vino en rama de... No sé si es de Sevilla o de Moriles. Estupendo. Este podcast está patrocinado por el vino en rama. Sigue hablando. Que lo que iba a decir, tío, que el último guerrero tan solo perdió un combate. Es verdad. Un solo combate. Es que sabía que... que lo veía salir y dice, este gana seguro. Va a ganar, tío, con esa tío, fuerza, claro. Cuadrado el hijo puta, claro, con músculo hasta es la ceja. Es un bruto, tiene una fuerza. Bueno... Bueno, pues... Estaba el tío hecho una mula, el hijo de puta. Una paranoia entera. Bueno, pues el combate, el único combate que perdió el último guerrero fue precisamente contra Hulk Hogan, y fue porque hizo trampa a Hulk Hogan y le tiró aceite en la cara y tal, lo cegó y, y aprovechando esa trampa de cegarlo con aceite. El combate de revancha entre Hulk Hogan porque le quitó el título pudo mundial. Pudo vencerlo. Fue el único, el último guerrero, fue el único que tuvo cojones de ganarle. De vencer limpiamente. O sea, el último guerrero fue el único tío que ha sido capaz de vencer limpiamente a Hulk Hogan en una cuenta de tres, en un pin, de estos que se llaman pin. Ajá. Bueno, ha sido el último, el único que tuvo huevo de ganarle claramente y quitarle el cinturón de campeón mundial, ¿no? Bueno, evidentemente previo guión trabajado por totalmente trucado todo, pero bueno, fue el único que se lo quitó. Bueno, luego Hulk Hogan, con los años, en el 98, hicieron un combate de revancha en el año ya 98, ya mucho después de aquello, sí. Y fue lo que tú comentas, que le echó, bueno, le tiró en la cara una cosa ahí, unos polvos de esos que se inflamaban con el aire, y ardía y le quemó las cejas. Bueno, una movida más, le salió mal la trampa y se quemó el pelo, se tío. Se quemó de verdad. Una ridícula. le salió la melenilla de Hulk Hogan, le salió ardiendo, tío, en directo. Bueno, qué ridículo. Voy a poner otra música para recordar otro mítico personaje, ¿vale? El tío descojonándose en un coche. Este... El tema es Money, Money, tía, Money, Money, Money, Money. Este era Ted DiBiase. El hombre del millón de dólares. Te cagas. Que yo me pregunto, si este tío llega a tener un millón de dólares, seguramente... ¿Qué coño hace luchando? No estaba en calzoncillos pegándose a hostia, rozándose con tío sudoroso. Es verdad, tío. Estaría ahí rodeado de puta y... Qué bueno, de y puta. Una piscina y del Caribe. De del Caribe. Míralo, me acuerdo. Que salía con una zorrilla siempre, que era como su mujer, sí, o su novia. Era la reina Sherry. La reina Sherry. La reina Sherry. Mari Sherry. La reina Mari Sherry. Escúchalo. Me acuerdo que se llamaba Everybody... Decía, Everybody has a price. Salía el tío hablando, mira, lo decía, todo el mundo tiene un precio. Everybody has a price. The Million Dollar Man. Soy el hombre del millón de dólares. Vacilando de pasta, el hijo de puta. Se ríe, tengo tanta pasta que me río. O sea, me río de lo rico que soy. Pues el hombre del millón de dólares, el Ted DiBiase, este era un... También es que la tía esa, la reina Sherry que llevaba, no dejaba de dar por culo en los combates desde los aledaños ahí. De gordo, de diciéndole gordo. Cosas y tal. Era un grasiento, tío, el tío ahí. Me acuerdo que era un gordo ahí, tío. Hostia, mierda, se me acaba de acabar. Ah, no, vale. Se me está acabando la pila. No pasa nada. La grabación de seguridad se está acabando. Sí, no pasa nada. Seguimos con el otro, no creo que pase nada. Bueno, luego, más personajes míticos, tío. Por ejemplo... Que bueno, el tío, ahora que me estoy acordando una cosa de Ted DiBiase, tiene un hijo en la actualidad que se llama igual que él, Ted DiBiase Jr., que también es luchador. Bueno, realmente tiene tres hijos y los tres le han salido luchadores, fíjate qué cosa. Ninguno es premio Nobel de literatura, mira qué casualidad. Pero bueno, la verdad Por cierto, otro dato erudito, la hija de Hulk Hogan se llama Brooke y es una sex symbol, cantante de relativo éxito en Estados Unidos, ¿vale? Otro dato que no sirve para nada para vuestras vidas, pero ahí está. Pero bueno, ahí está. Ocupando ahí información en el... Una neurona, ocupará una neurona que ya habéis perdido para el resto. Oye, mira, de vuestra vida. Aquí una música... ¿Esto qué coño es? De unos notas... Bajaba un poquito. Sorry. A ver, ¿esto qué? ¡Hostia! The Bushwalkers. Esta es la canción de los Bushwalkers, que era una pareja de tío. Los sacamanteca le llamaban aquí, los sacamanteca. Eso, Bushwalker sería un tío loco, ¿no? Sí, un cateto de estos sureños. Un Bushwalker le llaman a un típico, al típico friki sureño. Un apretado de pueblo. Un apretado de, sí, un cateto, tío. El típico cateto sureño de Estados Unidos, vamos. Bueno, pues estos tíos... Eran los hillbillies de estos, lo que se llaman unos hillbillies de estos locos ahí. Estos tíos se paseaban por el ring ahí, levantando los brazos y bajándolos así. Enseñando el sobaco. Iban así y eran muy simpáticos, ¿no? Ah, salieron incluso en un episodio de Cosas de Casa, de Urkel. Que ¿sí? lucharon, que creo que luchó Winslow y Urkel lucharon contra los sacamantecas en un combate de Pressing Cat, que eso es la hostia. Me acuerdo yo de aquello, tío. Vaya mezcla, tío, vaya... Urkel con Pressing Cat, tío, qué bueno. A ver, ¿quieres que recordemos otros personajes o algo? Venga, vamos a recordar algún otro luchador. Por ejemplo, hay uno también muy raro, que era Jimmy Stackadugan. Ah, Jimmy Stackadugan, sí, porque llevaba un cacho palo, llevaba un madero. Este lo que hacía es un tío loco con una estaca. Otro loco, bueno, loco estaban todos, vamos, la verdad que loco ahí, muy cuerdos, no estaba ninguno. Claro, este realmente su característica es que estaba loco. Y que tenía un palo. Claro. Que tenía un palo, claro, de ahí Jimmy Stackadugan, claro, si se llama Stackadugan, una de dos, o lleva una estaca o es que tiene un pollón como... o tiene el tío una polla como... Jimmy Stacka. Esta es su música, que no le interesa a nadie, pero bueno, ahí está. Me he dado cuenta, tío, a nadie le interesa la música de Jimmy Stackadugan, tío. Claro, es que es absurdo. Te imaginas por la calle, oye, ¿conoce el tema de Jimmy Stackadugan? Qué ridículo es, tío. A ver, ¿qué Jimmy más? Jimmy Stackadugan, por ejemplo. Hostia, Mr. Perfect. Mr. Perfect. Kurt Hennig, me acuerdo del nombre, Kurt Hennig. Este está muerto, por cierto, ¿eh? Sí, este murió. Este engrosa la larguísima lista. De sobredosis de cocaína, aunque decía el padre que también que estaba muy estresado, pero una mierda. Sí, muy estresado, unos huevos, vamos, esteroides y cocaína, que eso es una combinación mortal. Mortal, ¿no? Esteroides con cocaína, señores, si queréis un viaje de ida sin retorno para el otro mundo, ya sabéis, cocaína con esteroides. Mezclarla que vaya a acabar... Tardaréis un tiempo, o se suelen... Mr. Perfect, yo quería que este tío era gay, tío, yo creía que era mariquita. Se suelen morir de eso entre los 40 y 45 años aproximadamente. Sí, más claro. Los que han abusado de eso de los 40 y pico no pasa. No, sí, de hecho es que la lista de luchadores que le han cascado, tío, por problemas del corazón, por haber abusado de esteroides. El corazón te peta, tío. Claro que te peta. ¿Tú te crees que es normal, tío? ¿Tú te crees que es normal meterle esa carga muscular a un corazón, tío? Si ya un corazón ya de por sí le cuesta tirar de un cuerpo normal, imagínate, tío, si le metes el doble de musculatura. Claro, escúchalo, esta es la música ahí en plan gloriosa, Mr. Perfect. Que de perfecto no tenía nada, porque casi siempre perdía. Ahora que me acuerdo, bueno, Mr. Perfect ha recibido unas palizas tremendas. Ese tío lo recuerdo siempre arrastrándose por el ring y pegándole unas palizas, tío. Hulk Hogan, el último guerrero, le pegaba a todo el mundo, tío. Era un pringao. No, pero de vez en cuando daba él, ¿eh? Mira, voy a poner... Papá Chango, tío. Este era uno que otro era otro luchador, que es Papá Chango. Papá Chango era como un brujo. Era, sí, como el que hacía vudú. Que hacía vudú. Y le ganó, hostia, este fue uno de los pocos que tuvo los huevos de ganarle al último guerrero. No me jodas, Papá Chango. Coño, Papá Chango, tío, este le ganó al último guerrero porque le echó un hechizo y el otro, claro, empezó a echar potas verdes. Fíjate que tenemos un héroe americano, una especie de guerrero indio que sería el último guerrero definitivo que no sabemos bien lo que es. Sí, una especie de guerrero indio. Un tío que hace vudú, o sea, hay un montón de, claro, de estereotipos, tío. Hay de todo, tío, de todo. De cada tío te sacan un luchador, te cagas. Papá Chango. Luego hay otro también que va a flipar. Qué bueno. Papá, por ejemplo, Chango. Este era muy coño, odiado. Coño, Macho Man, tío, te ha saltado. Randy Savage, tío, Macho Man. Ah, perdón. Macho Man, que primero se llamaba Macho Man y luego se cambió el nombre el tío en un golpe de egocentrismo. Se llamó Macho King. O sea, no contento. ¿Esta era su música? No contento, claro, el la reina, el God Save the Queen. No, no, el God Save the Queen, no, esto es... Música británica, tío, también de la reina, no sé qué. Ta, ta, ta. Macho Man, qué grande. Que por cierto murió hace poco, tío. Macho King murió hace poco, hace un año. Claro, es que no se sabía si era Macho King o Macho Man. Es que primero se llamaba Macho Man y se cambió el nombre en el 87. Pero Macho King, ¿cuál? A partir del 87 pasó a llamarse Macho King, ¿vale? Pero primero era Macho Man. Randy Savage. ¿Y la tía esta que salía con él, quién era? Esa era la reina Sherry, era. Esta era Queen Sherry. Ah. No, esta era Elizabeth, la reina Elizabeth. Ah, por eso es la música de... Claro, de la reina Real Isabel de Inglaterra, coño. Claro, Queen Elizabeth, mírala, claro que era su manager. Creo que se casaron en la vida real, o no sé si fue fingido o formaba parte del guión, pero creo que tenían un rollete. Este molaba, porque el Macho Man además llevaba unas gafas de sol, sí, así muy estrambóticas, sí, de colorines, tipo de esos esquiadores. Me acuerdo que este tenía una frase característica de Macho Man, era que decía, ¡oh, yeah! ¡Oh, yeah, para todo! La verdad decía, ¡oh, yeah! Todo. ¡Oh, yeah, para todo! Decían, tú eres un normal, le estaban entrevistando y decían, tú eres un normal. ¡Oh, yeah! Y decía el tío, ¡oh, yeah! O sea, oye, tú te la cascas mucho, te la cascas mucho, y yo digo, oh yeah. O sea, le preguntara lo que le preguntara, siempre decía que oh yeah. ¿Eso qué, Dios mío? Esto es... Dale una hostia, se arreglará una probablemente. Hostia post. Bien, en fin, a lo que estábamos hablando. Macho Man, Dios mío, qué horrible. Quita sí. Eso, tío, por Dios. Aquí pasa algo, tío. Problemas técnicos. Se ha jodido. Bueno, tío, estos son los riesgos del directo, no pasa nada. Mira, ahora le ha dado al altavoz por hacer pa, pa, pa. A ver, ¿qué hace, tío? Se ha transformado en metralleta. Creo a lo mejor que estaba ya sobrecargado de electricidad, como diciendo, no me des más carga. Bueno, pues eso. Estábamos hablando de Macho Man, Randy Savage, que murió hace poco en un accidente de coche ya bastante mayor, ya tenía el pelo blanco. Me ha hecho anuncios y cameos por ahí. Coño, salió la vida. Sale en Spider-Man, sale en la película en Spider-Man 1. ¡Es verdad! El luchador contra el que se enfrenta a Spider-Man, Peter Parker, cuando le pica la araña radioactiva, el luchador que sale en Spider-Man de Sam Raimi era Randy Savage, era él, era este tío. ¡Hostia, Ric Flair! Tengo aquí otro tío. Ric Flair. Este era un viejo baboso. Bueno, era y es. Un viejo baboso, tío, repugnante, con el cuerpo ahí de mantequilla que le pegaban hostias y se veían las mantecas meneándose para los lados. A ver, dale. Qué asco de tipo. No me acuerdo ni de la música que tenía este payaso. De 2001, una odisea del espacio. De la película de Stanley Kubrick. El main team. Así habló Zaratustra. Zaratustra. Así se llama esto. Pam, pam, pam. Que este realmente iba como de cuapera, el típico pureta exitoso. Ric Flair. iba como de guapera pureta, con el pelo tintado de amarillo. Sí, sí. Enseñando así los dientes mucho, riéndose pero mucho. Muy puretón, este me acuerdo que era ya... Y era realmente un tío odioso. Este era de los... Este era asqueroso, este no le caía bien a nadie, tío. Ric Flair me acuerdo que no. Claro, porque hay personajes que son del agrado del público y otros que son los enemigos, porque en toda película, en todo, tiene que haber buenos y malos. Si en este deporte, si es que se puede llamar deporte o show, no hubiera habido buenos y malos, es no verdad, sería lo mismo. Que, la verdad es que tiene cojones, tenés que llamarle deporte a esto, ¿eh? Claro, en o fin, como se llame. En fin, a esta cosa. Luego había otro también. Ah, mira, este se te había olvidado. Este era... Hombre, tío, por el favor. Sargento Slaughter. El Sargento Slaughter. Qué bueno, el Sargento Slaughter. Pero tú sabes que el Sargento Slaughter, este gordo mantecoso que estamos aquí... Sí. Este tipo, con una barbilla así, un mentón que realmente, el personaje, la estética realmente, es un tío que está claramente basado en los instructores... en la estética del instructor de los marines de sí, la sí. chaqueta metálica de Stanley Kubrick. No, cualquiera. O sea, cualquier tipo de instructor de marines. Eran todos... De marines, o sea... Pero es que realmente... El típico sombrero con las cuatro hendiduras así... Que sí. Pero y la camiseta de militar... Que te voy a dar un dato erudito, como decimos nosotros, un dato erudito que tú quizás desconocías. El Sargento Slaughter era un personaje... O sea, este tío era el que anunciaba los muñequitos de G.I. Joe, de la serie G.I. Joe. Había un personaje que era el Sargento Slaughter. De hecho, el Sargento Slaughter sale en la serie de G.I. Joe, sale. Es un personaje de los buenos. No me digas. Era uno de los instructores de los personajes americanos de G.I. Joe, del bando de los G.I. Joe, de los buenos. Y este tío, el gordo este, era el que anunciaba, el que hacía el anuncio, tío, y se ve que, yo qué sé, que le ofrecieron un papelillo en la World Wrestling Federation y se metió a luchador de Pressing Cat, pero que este tío era un actor que anunciaba los muñequitos de G.I. Joe, ¿qué te parece? Míralo, el tío. Que este luego se pasó al bando de los malos. Me acuerdo que el Sargento Slaughter era... Era como un vendido, ¿no? Era como si como que traicionó a los buenos y se pasó al bando de los afganistas, de los afganos. No sé, como los americanos siempre tienen que inventarse alguna guerra, tienen que buscar enemigos por algún lado. Aquí, en aquella época se puso de moda, tío, enemistarse con los afganos, con Afganistán. Claro. Mira, tengo un luchador absurdo que es... ¡Ah, Tatanka! Tatanka, que era un indio real. Sí, sí, sí. Este iba de indio, no como el último guerrero, que es una cosa rara que no se sabe. Sí. Este iba este de indio. Un indio americano, sí. La música así como... En plan, rockero con indio. Es que los americanos son la leche, tío, como saben. Son listísimos, tío. Son máquinas de producir ídolos y personajes, sí. Otro también que... Que por una cosa, Tatanka, hablando de Tatanka, un dato anecdótico acerca de... Ha muerto también, ¿no? Sí, murió. Otro también de sobredosis de esteroides con 40 años. Sí, además todos aparecen muertos de sobredosis de esteroides con un ataque al corazón en la habitación de un hotelucho de mala muerte. O sea, yo no sé por qué, tío, pero acaban todos arruinados, sin un puto duro, con 20.000 años, hechos unos viejos decrépitos, tío, y con un ataque al corazón. Es muy triste, tío. Se lo gastan en puta y farlopa, seguro, tío. No es porque se lo gasten en puta y en farlopa, es por lo de los esteroides, que acaban muy mal, tío. Es que eso te acaba pasando factura de gordo. Claro, si no hay cuerpo que lo aguante. Bueno, pues lo que iba a decir de Tatanka. No sé, ni lo sé ni espero saberlo. No, yo tampoco. De hecho, hace ya tiempo que no me acuerdo qué se siente ante un chute de esteroides. Bien, iba a decir que Tatanka, tío, Tatanka fue un... Intentaron suplir la ausencia del último guerrero, que era un ídolo mediático. Claro, cuando abandonó la World Wrestling Federation, se inventaron a este personaje. A Tatanka. Y claro, se inventaron a Tatanka intentando sustituir al último guerrero. Vamos, no tuvo el éxito. Nada, ni muchísimo menos, vamos, no tiene ni ya punto. Decía yo, lo suplieron, claro. Claro, es que. Por mera suplencia. No te has parado a pensar que es sospechosamente parecido el rollo indio ahí. Claro, tío, era un sustituto. Y ahora tenemos. Tengo otro aquí. La tío. Fundación Hart. Sí, eran los Hart Brothers. No, claro, que era. El manager era Jimmy Hart. Que era ese Jimmy Comadreja, le llamaba este, ¿no? La comadreja Jimmy Hart, que era el manager. Y luego eran Bret Hart, que era un ídolo que te caga, que también muy bueno, Bret Hart. Y su compañero Jim Neidhart, que era uno con una perilla así de chivo. Y esto era muy bueno, tío, muy bueno. Esto era muy técnico. Eran por pareja. Sí. Estos empezaron compitiendo por pareja, pero luego Bret Hart... Se fue a su bola, tío, rompió la pareja y luchaba en individuales, tío, y se hizo una superestrella, vamos, súper famoso. Y hay que comentar, al margen de esto, tío, ahora que he dicho lo de Bret Hart, el hermano de Bret Hart, que era Owen Hart. ¡Ey! ¡Qué fuerte, tío! ¿Sabes cómo murió, no? Que si sé cómo murió... Ya, o seguimos repasando personajes. No, vamos a decirlo, de hecho, señores, ponedlo en YouTube que vaya a ver la muerte... Esto es muy fuerte. Vaya a ver la muerte en vivo de un luchador. La muerte de Owen Hart... No, de 37 metros. Un momento, ¿tú has visto el vídeo? Sí, he visto el vídeo. Se ve perfectamente cómo se golpea la nuca desde 37 metros vale, de vamos altura a explicar lo que y pasó. Se abre la cabeza como un melón. Muerto en el instante. Vale, no, en el instante no. Vamos a hablar de lo que pasó. Realmente hay un evento que se hizo, un combate, que era Over the Edge. ¿Vale? Over the Edge, Edge. Sobre el film. filo. Al filo, ¿no? Al filo, al filo. Al límite, de... una cosa de esta. Bueno, sí. Entonces la idea era que entrara en el combate Owen Hart en un momento dado volando literalmente cogido por una cuerda. Con un arnés, sujeto por un arnés, claro. ¿Pero qué pasó? Con tan mala fortuna que se partió el arnés. El arnés se partió y el tío pegó una hostia de 35 metros. 37 metros, tío. Se dio un piñazo con la esquina del ring y cayó para adentro. Claro, claro. Y muerto, se lo llevaron. Bueno, muerto de gordo, tío. Hay que decir también, como dato erudito, la de cosas absurdas que sabemos. No, es absurdo, coño. Bueno, pues, pero en este caso, tío, estamos hablando de la muerte. De la muerte de un ser humano, tío. Bueno, pues dio la casualidad que la gente que lo estaba viendo. Eso, tío, por favor, ponerlo para los más morbosos, para los que nos estén escuchando, para los más morbosos, buscarlo en YouTube, que es la hostia. Es que vaya a verlo, nunca mejor dicho, es la hostia. Es la hostia definitiva, vamos. Es que se ve el pobre hombre, tío, que no, pobre menos tío. Más que no lo emitieron en directo. No lo emitieron en directo, sino que lo estaban retransmitiendo, pero en ese momento. Pusieron un vídeo. Pues, claro, de... eso, esto es como el Canal Plus y los partidos de fútbol, que tú lo puedes ver en diferido, pero que si paga puede ser en directo. Y lo que pasó fue que en el momento que se pegó la hostia, los telespectadores estaban viendo un fragmento de una entrevista a no sé qué. Entonces, sí, sí. Los que lo veían por la tele no lo vieron en directo y no supieron qué pasó. Menos mal. Y la gente del estadio, como se lo llevaron al tío y se murió por el camino en la ambulancia cuando llegó. Sí, se creían que formaba parte del espectáculo. Claro, y entonces. Como cuando nosotros de pequeño hicimos la función de teatro y se cayó el Kugli haciendo de los cazafantasmas y se cayó para atrás y se pegó unos tíos. Y se suspendió la función. Se suspendió la función, pero todos los niños pequeños que estaban en la primera fila aplaudían porque se creían que era parte del espectáculo. Bueno, pues Quique, lo que pasó fue que, con respecto a la muerte de Owen Hart... Pobrecillo, tío. Que la gente del que estaba allí que lo vio en directo, sí. A los de la tele no lo han visto, pero los de allí no nos pueden engañar que hay un tío que ha pegado un guarrazo que te caga. Una hostia monumental, vamos. Pues, ¿qué es lo que pasó? Joder, tío. Que no le dijeron a la gente, bueno, se la han llevado al hospital, está bien. No dijeron que se había muerto sí. Y el show continuó con otro combate. Y sí, se celebró un combate... Sí, que continúa. Eso fue muy criticado por el hermano y tal, que sintió, fue claro. Super, y sigue siendo súper polémico que tuviera, hombre, la poca vergüenza que un tío se muere y dice, venga, pues seguimos celebrando el combate. Seguimos con el petado, no perdemos el dinero. Aquí no, efectivamente, que claro. Ya están todas las que tenemos todas, tener, que esto lo tenemos petadito, tenemos todas las entradas vendidas. Mira, que yo lo siento mucho por tu hermano, que se ha muerto, pero el espectáculo debe continuar. Qué cabrones, tío. Claro que se callaron como cerdos. Claro que Bret Hart, el hermano del difunto Owen. El Bret Hart este, claro, montó un cipote, tío, le montó un pollo al McMahon este, al Vince McMahon, al director de la World Wrestling Federation, y le dijo que qué coño, que qué era esto, hombre, que joder, que tal, que ha muerto mi hermano, a ver qué coño es esto, tal y cual. Y claro, y el otro, para contentarlo un poco, aparte de pagarle una indemnización de la hostia, que le dieron millones a punta pala. Me cae menos. Claro, tío, aparte de eso, le prometió un papel predominante y protagonista a partir de entonces en la World Wrestling Entertainment, que se cambiaron de nombre. Yo siempre he sospechado que, de hecho, se cambiaron el nombre. Para no hacer frente a las responsabilidades. Para no hacer frente a ciertas responsabilidades legales. No porque coincidiera, como han dicho. Sí, es que coincidía con la World Foundation esa del osito panda. ¿Sabes cuál te digo, no? Adena WWF. Adena WWF, que yo siempre pensaba que era lo que mismo. Que por cierto, hay que decir que muchas organizaciones de estas, esto lo digo yo a investigar, muchas organizaciones de estas de Adena, la naturaleza, realmente son organizaciones paragubernamentales que están dominadas por un poder de la sombra y que sirven para estar en territorio donde supuestamente guerra en África o minerales y tal, sí. Y con la excusa de controlar la naturaleza, lo que controlan son yacimientos. Ah, no me extrañaría, vamos, bueno, eso es como... Minerales, sí. Eso es como el Duque de Palma y su ONG, ¿no? Eso es. Es como el Duque de Palma y su ONG. Claro, realmente tío, lo que protegen con esa excusa de la naturaleza y todas las 1500... No, si es que, además, las ONGs prometen que utilizan el dinero en buenas causas, lo que no sabemos es cuáles, ¿no? Bueno, en fin, a lo que luchadores como, por ejemplo... Un momento, un segundo nada más, acabo con lo de la traición de Montreal. No, todavía no hemos hablado de eso, estamos hablando de la muerte de Owen. Ya, pero es que está relacionado. Está relacionado porque luego el hermano... Es que la traición de Montreal ya. Sí, venga ya, vamos a soltar ya la bomba. Señores, La traición de Montreal, ya vais a saber lo que es la traición de Montreal. Es Montreal, coño. Claro, ¿qué pasó en Montreal? Pues nada, pues que este tío, el Bret Hart... Se le prometió un papel predominante en la asociación. Montreal está en Canadá. Sí, es que ellos son canadienses. Ellos eran canadienses. Owen Hart y Bret Hart son canadienses, ¿vale? Entonces se les prometió un papel predominante. Le dijo, bueno, como tu hermano la ha cascado, tú a partir de ahora vas a ser la estrella de la asociación. No nos denuncies más, no nos pongas más denuncias, que no tenemos ni un puto duro. A cambio te prometemos un papel de protagonista y tal, y te vamos a dar el título mundial, lo vamos a organizar todo para que ganes tú y toda la polla. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en Montreal, en Canadá, realmente pasaba una se cosa. Organizó un combate por el título mundial. ¿Y qué pasó, Frank? Cuéntalo tú. ¿Qué pasó? Pues es que ahí se jugaban el cinturón de campeón Shawn Michaels, grandísimo. Y el Bret Hart este, ¿no? Sí, se lo jugaban. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se iba a cambiar de compañía también. Es que esto es un follón si lo explicamos todo, pero se iba a la versión resumida. Se iba a cambiar de compañía el Hart este de los cojones, entonces querían que perdiera el título. Y decían, bueno, yo pierdo el título, pero en este combate no. ¿Por qué? Porque estoy en Montreal, en Canadá, Y el Shawn Michaels este, además, me llevo como el culo con él. Se llevaban fatal. Se llevaban fatal, tampoco sí. Vamos a desarrollar este tema. Y dice, entonces, bueno, yo lo pierdo, porque claro, tú estás guionizado. Claro. Tienes que perder el combate. Y dice, no. Vamos a hacer una cosa. Realmente lo que vamos a hacer es que en el combate se va a declarar nulo porque intervienen terceros luchadores. Otros personajes, claro. Vale, y quedaron en eso. Y la traición de Montreal consiste en que... Se saltó el guión de Gordon. Entre Shawn Michaels, el presidente, el McMahon de la WF, y el árbitro... Que es un cabrón que como dato ya totalmente absurdo, superfluo, se llamaba... ¿Cómo se llamaba el árbitro? Earl Ebner. Earl Ebner. Te cagas, tío. Earl Ebner. Un saludo a Earl Ebner y a su puta madre. Y a la puta de su madre. Bueno, pues... Cuando bueno, ¿qué pasó? Esto, Ebner, la traición de Montreal. Claro, decimos, bueno, esto lo dejamos en tabla, está todo pactado. Pero realmente a Bret Hart lo traicionaron. Lo engañaron de como tal chino, forma vamos, tío, de que se concertaron entre todos y el combate no acabó con... Como habían dicho. Con una de estas nulas, porque tenían que hacer una llave de estas asfixiante y antes de rendirse se declaraba nulo porque intervenían otros tíos que asaltaban el ring. ¿Y qué pasó? Y que final, un segundo que árbitro, final, hicieron lo que les salió de le la hicieron polla. La pirula y el árbitro al final, en vez de dar el combate nulo, dio por ganador a Shawn Michaels. A Shawn Michaels. El otro... Se quedó pillado, ¿qué coño está pasando? Claro. El otro cogió el cinturón y se fue corriendo. El otro se fue corriendo detrás de él. Qué show, tío. Luego volvió. Qué cipote montaron. Claro, tío. Luego se dio cuenta de que había sido traicionado y aún así volvió y saludó y aplaudió a su respetable público de canadiense compatriota. Claro. Y tal, y bueno, y la gente, un cipote que no había allí protestando mía, todo el mundo. Claro, porque. Madre mía. La gente no quería ese resultado. Claro, tío. Si va un luchador canadiense campeón, los de Canadá quieren que ganen en su caso. Claro, coño. ¿Cómo le puede hacer eso, cabrón? Es como aquí en Barcelona. Pues ¿Qué lo hicieron? ¿Qué es lo que hicieron con lo de Tito Santana? Eso, cuando vinieron tío, aquí? Me lo has quitado. Claro, coño. Vamos a ver. Pues sí, tío. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Como vamos a hacer una velada de pressing catch en Barcelona, en España, como no tenemos ningún luchador español, vamos pues a poner un hispano. Lo que más se le parezca. Un hispano. Vamos a poner un mexicano. A Tito Santana. Que Tito Santana tiene un sobrenombre, ¿no? Tito Santana. El Matador. El Matador. Es que luego se cambió de personaje y se hizo llamar El Matador. Matador. A raíz precisamente de su combate en Barcelona. ¿Me joda? Sí, tío. Cuando volvió de Barcelona se cambió, se dejó una coleta de torero y se disfrazaba de torero, tío, y se hizo llamar de Matador. El Matador. Bueno, pues eso, claro. Dice, bueno, ¿qué tenemos? Vamos a darle gusto al público y tal. Bueno, bueno en fin, más estupideces. Déjame que cuente cómo terminó el combate de Barcelona. El de Tito Santana. Tito Santana, ¿no? y el enterrador. El enterrador. Pues eso termina de forma que empiezan a darse de hostia y tal, lo típico. Sí, yo me acuerdo. Típico también que rebota contra las. Muchas veces le tiraba así contra las cuerdas y el tío. Coño. Es que el tío contribuye claramente a rebotar, coño, y llegarse claro, una hostia claro, en el cuello con el brazo gordo del otro. Claro, que contribuye, copón, como que estaba totalmente pactado es y los dos tíos colaboran. Bueno, pues al fin ese combate termina de forma, tío, que. Bueno, Pablito Terror dando por culo allí todo el rato. En los aledaños. Ah, creo recordar que lo llegó, lo tenía ya vencido, eso, lo tenía ya derrotado. Es, lo tenía vencido. Y el Tito Santana ya medio muerto, hombre, lo tenía ya en una bolsa, en una bolsa de plástico. ¡Ole, te acuerdas! De cadáveres, tío, de esos. Estaba el otro choleña, el Tito Santana, en el suelo. Hecho polvo. Y el enterrador, en vez de acabar el combate, lo empieza a meter en una bolsa de cadáveres que le suministra oportunamente Pablito Terror. Pablito Terror. Estratégicamente situarlo aledaño. Y en vez de ganar el combate, empieza a meterlo dentro de la bolsa. Qué estupidez. Porque el otro, y además el otro haciendo como espasmos, como si estuviera muerto, como si tuviera estertores de la muerte. Sí, espasmos muscular así de premuerte. Y todo el mundo ahí animándolo. Venga, no. Tostito. Claro, Tostito. Entonces, cuando está casi metido dentro de la bolsa, empieza a pegar puñetazos. Así, sí, pero a tonta y a loca. Sí, pero y a pegarle puñetazos en la cara al tío, al enterrado, se sale de la bolsa y al final lógicamente lo vence, o sea, claro, resucita de la muerte casi, claro. Al borde de la muerte metido dentro de la bolsa, o sea, y de ahí saca el tío fuerza de flaqueza para ganarle a un tío de 2,30 metros, super cacha, tío. ¿Qué cojones, tío? Es absurdo, coño, es absurdo. Ahora que lo pienso, tío, este podcast vamos a borrarlo, tío, es absurdo el precio. Es absurdísimo. Bueno, tío, vamos a seguir dando así, joder, madre mía, que llevamos ya 1 hora 6 minutos, Dios, qué sí, fuerte. Se está yendo de madre, bien, tío, nos van a tirar piedras. Vamos a seguir dando. Mira, un repaso rápido. Hablando de la traición de Montreal, que menudo historión y qué cabrones, ¿eh? Es que eso cambió, es importante porque cambió el devenir de los. Cambió para siempre el negocio de la lucha libre. Porque desde entonces, la World Wrestling Entertainment, ¿vale? Que se cambió de nombre, como hemos dicho. El presidente tomó una parte activa, tío. El cabrón este, el Vince McMahon y toda su familia, que tiene una hija, un hijo, Shane. su hijo Shane McMahon también es luchador, los tiene a todos metidos, a todos enchufados en el negocio, y como es presidente, hace lo que le sale de la polla, básicamente, y tiene a todos los a toda su familia metida ahí, a la hija, al hijo, los tiene a todos metidos, y forman parte del show, forman parte del negocio, salen de vez en cuando, haciendo piques con los luchadores, hacen peleas, el mismo tío, o sea, el mismo, tú escuchas qué cosa más ridícula, el mismo Vince McMahon cuando le da el punto, tío, que en su época joven, cuando era joven, era luchador profesional, sí. Cuando le da el punto se reserva el derecho de pelear también y ganar siempre, claro, como el presidente, hijo puta. Entonces, sale, se pone el tío, un mes y va de esto, ¿sabes? Y sale el tío ahí, colega. Pelea y gana, ¿no? Y pelea y gana, o sea, es que es absurdo, es ridículo, tío. Es ridículo totalmente, vamos. Bueno, hablando de Canadá, vamos a hacer un breve repaso ya, porque queda poco tiempo lo de... Sí, de luchadores. Había otro luchador que tenemos que está en la música. El Monty, de Monty. Monty, que era un policía montada del Canadá. Te caga. Che, qué música. Qué mierda de música. Qué absurdo, tío, de Monty. Ese es el que tiene la porra eléctrica. ¿No te acuerdas? Los rockeros. Hombre, los rockeros, por Dios. The Rockers. Marty Jannetty y Shawn Michaels. Shawn Michaels. Marty Jannetty, que se lesionó una rodilla y se fue del negocio, y Shawn Michaels, que lo mejor que pudo hacer en su puta vida fue montárselo por libre, porque se hizo súper famoso, vamos. Se retiró hace 3 o 4 años, de hecho, el Shawn Michaels este. Luego, mira, hay otro que... Los rockeros. A mí me molaban cuando eran pareja, tío, los rockeros. Molaban mucho, tío. Bueno, aquí está también la música del Enterrador. Hostia, el Enterrador, cómo molaba. Pero este fue el primer tema que utilizó, tío. Hace poco escuché la música fúnebre. La música sigue siendo la misma, pero ahora le ponen al tío una pantalla detrás con unos rayos cayendo. Fuego, ¡bum! Que parece que está entrando Jesucristo ahí por la puerta, tío. Y dice, madre mía, está entrando Dios ahí. El tío, el careto, tío. Es la hostia, ¿eh? Qué fuerte, tío. Bueno, luego también tenemos otro. Se llama Hablado. Ah, mira, de esto te vas a acordar. Los Nasty Boys. Hostia, los Nasty Boys. Estos eran unos gordos cebosos, una pinta de guarro, tío. Madre mía. Claro, que la estética que tenían era como de punky siniestro, punky gótico, ¿no? Total, de finales de los 80, sí, o de, claro, de mediados de los 80. Se llevaba mucho esa estética, tío, de punky, de sí, una mezcla entre neogótico. Una los Nasty Boys, ¿no? Tío, eran dos gordos con una pinta que realmente decía, el lector del mar decía, los Nasty Boys. Los Nasty, con él. Los Nasty Boys. O sea, no tenía ni puta idea de inglés, tío, nada, seguro, ni zorra, tío, ni zorra. La verdad es que el pobre hombre hacía lo que podía, tío. Con los medios que tenía, demasiado, macho. Bueno, hay que decir que recientemente el Pressing Cat lo rescató la cadena 4 y lo comentaba. Bueno, hace ya unos años. El Raw, de la WWE, el campeonato que se llama Raw. Sí. Dentro de hay 8 campeonatos, 7 creo, oficiales de la WWE. Y uno es el llamado Raw, sí. O Raw. Y ahí estaba, bueno, los comentaban esos combates, el Héctor del Mal y el Fernando Costilla, que es otro, sí, que también comentó el humor amarillo así más recientemente, y estaba como un poco más graciosillo y más animado. Y es verdad que el pressing camp más moderno ha ganado cierta espectacularidad un poco de la puesta en escena, porque hay más, porque la tecnología ha avanzado, claro, pero que yo creo que la esencia sigue siendo más o menos la misma, ¿no? Y no, es la misma mierda, lo que pasa es que no... Incluso la edición, tío, antes, ahora repiten las escenas de los puñetazos y de los como golpes violentos, pero en el último momento lo cortan para que no se vea el truco, es bastante burdo, ¿no? Sí, no, de hecho yo creo que ha perdido bastante. Ya Porque está muy explotado el fenómeno, claro, creo, tío, que todo tiene un ciclo y... Sí, es que esto tuvo su época. Realmente el pressing cast tuvo su época y hoy en día es que ya la gente ya directamente es que no se lo toman ya muy en serio ya. Entonces, bueno, pues si te parece bien... Hay una cosa que me gustaría comentar de gran final, Quique, sí, venga, es vale, que realmente... A poner la guinda. Todo el mundo dice que el pressing cast es de mentira o que está amañado. Sí. Pero que, bueno, nosotros... Hay gente que le gustan los toros, no quiero sacar polémica de los toros y tal, pero bueno, se sabe que el toro por regla general va a morir. Pues hay muchas cosas que vamos, que es un show, no deja de ser una especie de teatro espectacular. Claro. Y los tíos realmente son atletas que dejan su vida. Por ejemplo, otro que no hemos comentado, el Poliloco. Big Boss Man, el Poliloco, también se murió. También murió de una... Otro, terremoto Earthquake. También murió. Ese de cáncer de vesícula. De cáncer de vejiga. Yo creo que será de los pocos. Luego estaba el tornado. Por cierto, el Earthquake le llamaba a Héctor de Mal. Terremoto Earthquake. Terremoto Earthquake. Como si fuera terremoto. ¿Cómo se te llama? Hola, soy Miguel de Miguel. Repetimos, Miguel. Claro, bueno, hay una serie de individuos ahí curiosos, ¿no? Me llamo Pablo de Pablos. Yo creo que todo el mundo tenía su favorito, tío. Esto era como los superhéroes, claro. Eran personajes coloridos. Son personajes. Fíjate que hemos... Bueno, auténticos. Lo dejamos un montón. Sí, no. Jake Snake Roberts. no lo hemos mencionado. Jake Snake, que siempre lo he visto, está súper alcoholizado. Ese cano tenía pinta ya, tenía cara de borrachete. Y hace poco ha tenido ciertas intervenciones luctuosas que ha dado el cante por estar borracho en algunos eventos públicos y tal. Si es que mira, la lista es... probablemente se esté muriendo en este instante mientras... Pues ya sabéis, chicos, es triste, pero... Estaba acabado, ¿eh? Es posible que Jake el serpiente esté muriendo ahora mismo. Bueno, pues nada, señores. Luego también... Si os dais cuenta, la lista de luchadores que es interminable. O sea, André el Gigante, que también murió. Bam Bam Bigelow, que era un gordo inmenso también, que también murió. Bam Bam Bigelow también estaba muerto. Claro, tío. Big Boss Man, el Poliloco, que hemos dicho que también murió, bastante joven. Bobby Cerebro Heenan, que era un... Este era manager. El British Bulldog, hostia, British Bulldog, no hemos hablado del British Bulldog, era por Dios. Era, sí, tenía un nombre... Otro también, era una mezcla entre gordo y fuerte, porque estaba cuadrado, pero al mismo tiempo estaba muy gordo. Como el Mr. Perfect en cierta época. Mr. Perfect también estaba gordo, estaba fuerte, pero estaba gordo. Había tíos que estaban musculados, pero gordos, la mayoría, de hecho. Es que, de hecho, para este deporte hay que estar fuerte, tío, porque tú imagínate que sí, vale, que está trucado, que las hostias son de coña. Pero, tío, cuando se pegan saltos ahí de 10 metros, pum, contra la lona, y se pegan culetazos, y se pegan con la silla en la espalda y se la rompen... Tío, coño, que eso te duele, aunque esté trucado, eso duele, ¿eh? O sea, hay que estar fuerte. Claro, para el serpiente al final... Ese tipo de porrazo. Le sacaba una serpiente, ahora que lo recuerdo. Se la echaban lo harto, se la echaban lo harto al perdedor, tío. Se la echaban lo harto el cabrón, tío, qué cabrón. Y se acojonaban. Y luego, hay alguno más por ahí, porque, por ejemplo, también... es que hay tantos luchadores, fíjate que tenemos un brujo, un indio, un policía montada, porque un hombre no vale con un policía normal. Un hombre serpiente, un hombre dragón, que también estaba el dragón ese, ¿no te acuerdas? Uno que echaba fuego por la boca, que salía disfrazado de dragón. Sí, había otro también, la mosca, había uno que era la mosca, ¿no? Snuka, Jimmy Snuka. Jimmy Snuka, el hombre mosca, tío, Jimmy Snuka. Que se tiraba, los Nasty Boys, había otros que iban vestidos como los Kiss, que también iban por pareja. Sí, coño, tío, y los Road Warriors, que eran los malditos, la legión de los malditos. Claro, tío. De Doom, era de Doom, ¿no? De Doom, no sé, The Legion of Doom. La legión de los malditos. Claro, tío, si es que había de todo, había el hombre... Hostia, tío, había un montón. El hombre polla, o sea... Faltó ese, el hombre polla. El hombre polla. Pegando pollazo por el culo. ¿Qué pasa, tío? A los luchadores. Como ya estaba... Como está todo inventado, tío, ya es que hoy en día ya los luchadores estos modernos... Se reciclan, ¿no? Directamente es que ya se llaman con su nombre y apellido, porque sí, ya está todo unos inventado. Sí, con unos calzones amarillos, largos y tal, y ya es su, está, su propio carisma, claro, o sea, sin aportar... Nada, o sea, su propio nombre. Sin aportar un superpoder derivado de... Nada, o sea, Mark Henry, no sé cuánto, Umaga, el otro que se llamaba no sé qué, Fatu, el Umaga este, el gordo este, o sea, es que ya directamente se pone su nombre porque ya, como está todo inventado, el hombre no sé cuánto, el hombre cabra, el hombre serpiente, el hombre chino, claro, está todo inventado. En fin, yo me gustaría terminar, si te parece bien, con una breve reflexión, ya que llevamos aquí, se nos va a quedar un podcast un poco más largo. Bueno, realmente presumimos que este podcast, que está hecho un poco para la gente que le gusta lo friki y lo absurdo, claro. Friki en el buen sentido, que ya explicaré lo que sí, que friki realmente significa otra cosa del sentido que se le quiere dar. Sí, pero es que aquí en España le llamamos friki a alguien que sabe de algo. A alguien que sabe más de, que tú. Tú sabes de esto mucho. Ah, eres un friki. Eres un friki, porque como sabes... Como diciendo, no saber nada es lo normal. Claro, ser un ignorante, exactamente. Lo normal hoy en día es ser un puto ignorante. Es lo normal. Bueno, en fin, a lo que íbamos, tío. Yo tengo aquí que me he sacado de internet con esto cerramos ya el podcast de hoy, ¿vale? Yo quiero hacer otra reflexión. Una lista, vale, pero breve, tío, que llevamos ya de tiempo. Sí. Tengo aquí una lista que han votado, hicieron una votación entre la gente de todo el mundo que ha votado libremente, ¿vale? De los 20 mejores luchadores de la historia de la del Pressing Catch, ¿no? De la World Wrestling Federation y posterior Entertainment. Bueno, pues si os parece bien, como dato curioso, la leo, ¿vale? Venga, os lea. Digo el ranking, ¿vale? Sí, en lea, el número... Sí, que la lea. Vale, bueno, vamos a hacerlo rápido. En el número uno del ranking está... ¿Quién crees tú que está en el número uno del ranking, Frank? ¿Quién dirías que está en de el número uno? ¿De los mejores luchadores? Sí. Pues, o Hulk Hogan o el último guerrero. Pues te equivocas, tío. El enterrador, The Undertaker. Ah, es verdad que es que sigue en activo y sigue pegando claro, como panes, porque tío. Sigue en activo. Sigue sumando puntos. Porque sigue en activo el cabrón. Lleva 23 años en la World Wrestling Federation, tío. Y sigue en activo y sigue el cabrón arrastrando legiones de fans, tío. Increíble. Bueno, pues en el número uno, el enterrador, The Undertaker, ¿vale? En el número 2, The Rock, La Roca, ¿vale? Dwayne Johnson, que también ha tenido una carrera, bueno, se ha hecho más famosillo porque ha hecho películas, lo conocemos como, por ejemplo, El Rey Escorpión de La Momia, ¿no? Y ha hecho varias pelis. Ah, sí, sé quién es ese tío. The Rock. En el número 3, Shawn Michaels, que como hemos dicho antes, lo mejor que pudo hacer en su vida fue ir por libre, porque, vamos, le fue bastante bien, ha estado un montón de años también en el negocio, se retiró hace poco. Shawn Michaels en el número 3. En el número 4, Triple H, ¿vale? Que bueno, este aquí en España no lo conocemos mucho. Es más reciente y además aquí no lo conocemos mucho porque coincidió con la época. Estuvo involucrado en la traición de Montreal. Pasa que no da tiempo de explicarlo. No da tiempo, pero bueno, es que este tío. Uno de los traidores ahí también. Coincidió en la época en que España dejó de emitirse el Pressing Catch y bueno. Pero bueno, ahí está, ¿no? Triple H. Que le den por culo. Que le den por el orto. Y esto de que le den por el orto. Coincide con Randy Orton, que está en el número 5. Me lo tenía preparado de casa. En el número 5 tenemos a Randy Orton, que también es de los nuevos, digamos, este de la nueva generación no nos sonará mucho, de los que somos un poco ya más carca ya, este no nos suena mucho. De hecho, este los muchacho... Los que tenemos 18 años no... Es que este muchachito nació en el año 80, o sea, que es más joven que nosotros, tío, cágate. Randy Orton. Que tenemos 20. Te caga. En el número 6 tenemos a John Cena, ¿vale? John Cena, el famoso John Cena este, que se llama John Cena. Parece que el apellido se llama Cena, que este va de rollo marine y tal. Muy famoso en su casa a la hora de cenar. De cenar, claro. En el número 7 tenemos al Rey Misterio, que este sí. ¡Rey Misterio! Misterio, que es uno muy chiquitín, muy técnico, así, un mexicano bajito. En el número 8 tenemos a Stone Cold Steve Austin. Misterio porque lleva una careta, tiene la cara tapada. Sí, el Misterio porque lleva careta, tócate la polla, vamos, se ha roto el nombre, ¿no? Se ha roto la cabeza para ponerse el nombre el tío. Tenemos en el número 8 a Stone Cold Steve Austin, que es uno así muy fuerte, calvo, con bigote y perilla. Uno más fuerte que el vinagre. Sale en la película de los mercenarios con Stallone, por cierto. Ah, muy guapa, ¿eh? Está bien, bueno, muy guapa. Bueno. Ahí te ha podido el sentimiento. Ha hablado con el corazón más que con la sí, cabeza. Sí, me ha podido. En el número 9 tenemos a Hulk Hogan, al inmortal Hulk Hogan, por supuesto, ¿vale? Es que es una película de mercenarios como de Stallone. Buenos contra malos, o sea, buenos malo contra malos. Todo maniqueo, muy maniqueo, todo muy. Muy bueno contra muy malo. Muy básico. Bueno, en el número 9 número 9 tenemos a Hulk Hogan, que yo lo hubiera puesto, en fin, a mí también me puede el sentimiento, pero bueno, yo lo hubiera puesto antes, pero en el número 9, según los que han votado, está Hulk Hogan. Y en el número 10 estaría Batista, ¿vale? Que es este que estuvo en El Hormiguero también aquí en España. Sí, otro más moderno, también hispano. También súper cuadrado, también una especie así con el cuerpo muy musculado, tipo Último Guerrero, también cuadrado. Tipo bueno, bestia. En fin. Como estáis tipo, viendo, un tío tipo animal. Como estáis viendo, tío, la verdad es que en el ranking los 10 primeros, la verdad es que, bueno, eso ya se nota que estamos un poco fuera de onda, porque de los que nosotros, de nuestra época, hay bien poco, hay 3 o 4 nada más, vamos, pero bueno. Y luego hasta el número 20, pues tenemos muy rápidamente, diremos que en el número 11 está The Edge, que tampoco es de nuestra época, en el 12 está Jeff Hardy, que tampoco es de nuestra época, en el 13 está Kane, que es una especie de versión, una especie de copia del enterrador, de hecho dice que es su hermano, su hermanastro, pero bueno. Luego tenemos a Bret Hart, del que hemos hablado anteriormente, en el puesto 14. En el 15 tenemos a CM Punk, que tampoco nos suena. En el 16 tenemos a Goldberg, que tampoco nos suena. En el 17, The Big Show, que es un pedazo de gordo enorme, que lo he visto yo alguna vez. No nos suena nada, un tío. Cacho de gordo, The Big Show. Qué mal. En el 18, Eddie Guerrero, ¿vale? Que murió hace poco, vamos, de hecho murió el 13 de noviembre del 2005, también petado de anfeta y de mierda de esa y de esteroides. En el 19, Chris Jericho. Y en el 20, las divas, que las divas son todo el conjunto, le han dedicado ahí un puesto honorífico a todas las divas, mujeres. A todas las mujeres de lucha libre. Que hay un también campeonato, lucha. Que es la tercera categoría, claro. Que ahora actualmente la defienden las mujeres solamente. Que solamente es lucha de tía. Bueno, yo quiero acabar con una reflexión, Quique, por favor. Muy rápido, vale. Además, te va a gustar, tú sabes que yo siempre no doy puntas sin hilo. Bien, reflexiona, Fran, reflexiona. Realmente el pressing es bueno, es malo, es mentira, es verdad. Bueno, señores, ¿a quién le importa? No deja de ser un show. Claro. Y lo que ocurre es que esa gente se deja la vida, se deja el esfuerzo. Y lo hacen todo ese tinglao, incluso hay un tío que ha muerto, que es Owen Hart, para que nosotros disfrutemos. Es decir, claro, tío. Que es un show y la gente disfruta y se lo pasa bien y desconecta de sus vidas. Claro. Igual que nosotros desconectamos haciendo los podcasts y la gente que está viendo esto claro, para desconectar. Coño, claro. Vale, el tema es pasar un buen rato, señores, y eso ahí siempre está. Debe ser premiado. No solamente debe ser premiado, claro, no solamente debe ser premiado, sino que a partir de ahora esperamos recibir vuestros cheques, vuestros talones bancarios, nuestra dirección. Sí, tío, porque esto... O sea, esto debe ser premiado, porque me niego a hacer esto... Bueno, señores, entonces, esa es la idea, esa es la idea, ¿vale? Así que bueno. Yo creo que eso se merece, entre otras cosas, además, un aplauso. Un aplauso. Y yo te voy a dar un abrazo. Un abrazo, coño. Un abrazo. Eres más grande. Gracias, tío, por compartir. Más grande que el Último Guerrero. Vale, estas reflexiones. Y bien, bueno, amigos, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la música del Último Guerrero aquí. Para darle cañita. Claro, claro. Y nos vamos a ir despidiendo hasta. No, esta es la de Hulk Hogan, pero bueno. Perdón, se me ha ido el piñón. Bueno, vamos a escuchar la de Hulk Hogan, la Real American Hero. The Real American. Sin... Nos vamos a el auténtico americano. Vamos a despedirnos con la música de Hulk Hogan de fondo, ¿vale? Y entonces, amigos, que... ¡Hasta la próxima! Habrá nuevos podcasts, que gracias a todos por seguirnos y por haber escuchado este ladrillaco de una hora y 20 minutos, ¿vale? Que tiene huevos. De información absurda. Así que bueno, que os queremos... necesaria. Que os queremos a todos, ¿vale? Que todo esto lo hacemos realmente para compartir todo este buen rollo, toda esta amistad que tengo con Quique y todas estas cosas que nos divierten y que son interesantes. Pues para compartirlo con todos vosotros y el que quiera escucharlo. Para que seáis felices, más felices que las perdices. Un beso para todos. Hasta la próxima, amigos y amigas. Adiós, amigos. Sobre todo, amigas. Adiós.